Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Duvalde y estamos hoy jueves 15 de septiembre aquí, que vamos a dar el grito con ustedes. Bueno, no sé, eso se oye medio raro y más en estos contextos covacharlosos. Pero bueno, vamos a empezar porque el episodio se puso muy bueno, o bueno, eso dicen. Vamos a ver qué tal. Y sí, claro, no encuentro el intro, jaja. Empezamos. Y quería dejar un ratito ese fondo de She-Hulk by Titania, porque, pues sí, me pareció bastante ocurrente, original, me gustó, aunque no soy tan fan del rosa. Pero bueno, vamos a empezar saludando a mis compañeros en mesa, que me da mucho gusto que puedan estar por acá. Empezamos con señorita que tiene marca registrada, bienvenida. En verdad, mi marca registrada también es de Titania. Y a mí la puedes hacer lo que quieras conmigo, si quieres también. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuertes declaraciones! Muy, muy bien. Bienvenida, señorita Chimelón, by Titania. Sí. Marca de registrada. Y también quiero darle la bienvenida desde la Ciudad de México, que anda aquí con prisa, pero llegó y nos da mucho gusto que por segunda semana consecutiva ya está acá. Parece que su regreso es inminente, ya es constante, y aquí lo tenemos de nueva cuenta. Bienvenido. Muchísimas gracias, Vani, gracias, Tamerón, gracias por estar con nosotros. Francisco Chinos, aquí estamos para empezar el chisme de She-Hulk. Muchas gracias, Francisco, y desde Durham, York, porque pues sí, hay que tener representación de todos los estados, a veces no se puede, pero en esta ocasión sí. Le damos la bienvenida a nuestro querido líder supremo. Bienvenido. Valentín García, y es muy, muy grato saber que Durango son todos los estados, porque pues es como piensa, es esa mentalidad tan centralista que tenemos aquí en México, ¿no? O sea, es la Ciudad de México, y ya todos los que restan son todos los demás. Pero gracias, Dan, por recibirme. Feliz cumpleaños de México. Saludos también, querido Francisco, y queridísima Shilon. Pues sí, Vale, yo ya no sabía si te estaba echando porras o al contrario, pero pues ya vi que hice todo y nada a la vez. Y bueno, dejé para el último en esta presentación, porque es una presentación bastante particular. En esta ocasión no nos puede acompañar Biscochan porque está enfermita. Muchos saludos, Biscochan, que te recuperes muy pronto. Pero quien sí nos acompaña, y estamos muy felices de que esté por acá y como siempre trayéndonos nuevas cosas para que todos disfrutemos. ¡Bienvenido! ¡Guapo joven! ¡Tiene bigotillo! Sí. Sí. Es que es 15 de septiembre, por eso tiene visita este Hulk. ¡Tiene un poco así ahora de Hulk! ¿Y por qué pones la lengua? ¡Qué horror! Voy a tener pesadillas con eso. ¿Qué? ¿Por qué? Pero bueno, sí. Para nosotros... Guaco que nos trae cosas que nos gustan. Ay, voy a tener pesadillas con eso. No, pues órale, va. No, no, no, o sea, pues sí, era eso hasta que moviste la lengua, qué horrible. Igual y eso es lo que le gusta, tener pesadillas, porque ¿sí? La limita. Eso es mi boca, no es mi lengua, mira. Órale, se ve muy extra. Gente de podcast, vaya a ver el video, por favor. ¡Qué cosa horrible! Estamos viendo aquí una mezcla entre Hulk y Venom, toda extraña, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Waco. Ya no puedo seguir viendo eso, por Dios. Ya después de esta cosa horrible, ya, pues sí, ya, ¿qué? Ya, transformación Waco normal de nuevo. Ya regresó a Waco normal. Deberías de haberte puesto también Waco Hulk o algo así. Pero sí, déjenme les cuento que lo que pasa es que Waco llegó y dijo, es cumpleaños de México y de repente veo que no traigo nada verde y entonces se fue a conseguir lo más verde que encontró. Y sí, además el hombre no solo no trae nada. Pero, entonces, disculpen, me di cuenta de eso hasta que les decía que le fui a llevar a mi papá un topper para el pozole, y vi a todo el mundo así vestido, ataviado con motivos mexicanos, y yo, ah, caray, que hoy es 15, y yo hasta una playera del Capitán América traigo, pero fue inconsciente, lo siento, no fue a propósito, de verdad. Bueno, eso dice este hombre, le creeremos, y saludamos a la mofeta que ya estaba de, a ver, a qué hora, así, con un montón de mayúsculas y enorme, así que por acá me decían, no te dejes presionar, hola, mofeta, sí lograste presionarme, ya estamos acá, nada más te leí y dije, sí, vamos, tú y Sofi, que dice, a ver, a qué horas por dos. Saludamos a Sofi, que esperemos que todavía tenga, bueno, no espero que todavía tenga trastes que lavar, pero esperemos que sí hayamos llegado a tiempo para acompañarla un ratito mientras está haciendo sus labores. También saludamos a Mario Rodríguez, Alex Guerra, que ya descubrimos anoche que no es un mito y no sé, eso de que realmente no es Spider-Games, no lo sé, todavía estoy en duda, pero no sé, Guaco, ibas a decir algo. Sí, porque es un mensaje que no se ve aquí en nuestro, o sea, de los que podemos poner, pero entonces voy a poner aquí otro mensaje del buen Kiki Moniki, porque se acaba de suscribir con Prime para Twitch, entonces muchas gracias. ¡Yay! Gracias, Kiki Moniki, y muchas gracias por tus tiras, que cada vez van incorporándose más personajes cubachos, y el de esta semana, el nuevo, es justamente de Spider-Games. Estaba bastante ocurrente. Vayan a seguirlo a su perfil de Facebook y a ver las tiras en los perfiles cobachos. Que ya supimos quiénes son los hijos de Spider-Games. Yo no sé cómo no se me había ocurrido antes. Y dice Mario Rodríguez que esa producción de las cobacharlas sí se ve. Y nos dice Carlos Ramer, hola Carlos, Biscochan aprovechó que iban a estar distraídos para ir a registrar el nombre de Shimelon. ¡Oye, sí! A ver, me lo creería si no supiese que Virginia de verdad que está dormida. O sea, en otras circunstancias, si Virginia no durmiese tanto, tendría miedo. No. Yo tendría miedo. No, me voy a acostar más tarde que ella y me levantaré antes que ella. Me da tiempo a registrar el nombre, no pasa nada. Ok. También saludamos a Javier Saurio. Saludos, queridas y queridos cobachos. Muchas gracias. Javier, muchas felicidades. Exacto. Que ayer fue su cumpleaños, esperemos que lo hayas pasado muy muy bien, pero Francisco, tu felicitación especial. No, pues muchísimas felicidades, carnalito, te iba a echar un gritillo, pero... Ay, sí, sí. Pero, muchísimas felicidades, hermano, espero que te hayas pasado muy bien, que te hayan celebrado chido, que hayas comido harto pastel, un abrazo. Felicidades, Javier. Acá tenemos un comentario, híjole, bien triste, que nos dice Alex Guerra. El CGI de Wakhulk se ve mejor que el de She-Hulk. ¡Qué triste! No, pero es que tú no te esmeraste tantísimo como suponemos que los de Disney. Y ver, sí te ves mucho mejor. Yo les he dicho que mi queja del CGI de She-Hulk es cuando trae esos trajes horribles. Parece ser que este fue el último episodio en el que vimos esos trajes. De aquí en adelante yo esperaría una mejora constante. Pero es que a mí me parece que como necesitaban un montón de CGI, contrataron a diversos estudios de efectos especiales para distintas secuencias, entonces hay unos que se ven menos peor que otros, ¿no? Ya lo habíamos comentado la semana pasada, por ejemplo, en la corte no se veía tan mal como en la oficina, por ejemplo, y hoy también hubo un par de momentos donde, o sea, tan mal, que declaro, Valentín, me están diciendo, uy, qué chulada, ¿no? Pero sí, hay unos que donde se ven mucho mejor que otros. Y en este episodio pasó exactamente igual. De pronto, hoy hubo momentos donde sí parecía casi casi croma de Odisea Burbujas. Sí. Y pues eso no, o sea, eso no es bronca de es cosa de que hay estudios que tenían más posibilidades, mejor equipo, más experiencia o que eso ya razón. Hay un montón de razones. ¿Mande? Incluso a lo mejor más tiempo. Exacto, es una cuenta, déjenme ahorita se las busco. Hay una chava que es española que se dedica a efectos digitales y se dedica a su cuenta a explicar cómo se hacen los efectos, a contar de esto, e hizo todo un hilo acerca del gravísimo problema que están teniendo los estudios de efectos especiales, con toda la demanda que están teniendo, con todo lo que Disney les está pidiendo, con la poca paga que tienen, que pues eso es lo que está afectando muchísimo este tipo de calidades. Este, y tiene un hilo muy extenso. Voy a buscarles la cuenta y ahorita se las comento. Y aparte la pandemia, porque estos productos que estamos viendo ahorita, perfecto, lo hizo la mayoría de la gente en sus casas. No es lo mismo estar en el estudio con todo el equipo a viéndatelo en tu casa, sí dentro de una empresa, pero en tu casa. Exacto, ¿no? Y aparte no es lo mismo renderear en una una oficina donde tienes no sé cuántos discos duros, no sé cuántos servidores dedicados exclusivamente a renderear, andar rendereando en tu casa, que pues probablemente no tengas la misma infraestructura, ¿no? Pero de nuevo, son cosas muy complicadas. Insisto, a mí lo que me suena es eso, que como necesitaban un montón, contrataron a distintos estudios para distintas secuencias, y sí se nota mucho que hay unas mucho mejor logradas que otras, y eso es lamentable, la verdad, porque sí le termina afectando al producto final. Sí, sí, de acuerdo con lo que dice Francisco, y Waco también, que sí, no podemos echarle puras piedras a los de diseño de personajes y de producción, porque la verdad es que sí, solamente ellos saben por todas las trabas que tuvieron que pasar para hacerlo, pero sí, desafortunadamente está bastante irregular el CGI y tirándole a malo. Nos saludamos a Santo García Martínez, que dice que solamente viene a dejar comentario y dejar like porque no ha visto el episodio. Ojalá nos puedas escuchar después, Santo. Gracias por venir y dejar tu like. Gracias a todos los que dejen su like. Déjelo, por favor, compártanos. Muchas gracias. Nos dice Vale García, sea Don Kikimoniki, ya lleva 9 meses suscrito al canal. Y luego nos dice Kikimoniki, me dices y luego presumes que la llevas más larga de 15 meses. De eso se trata. También saludamos a Alberto Palomo, que dice que qué bueno vernos, y a Mr. Max, que se va incorporando y nos deja su like. Muchas, muchas gracias, Mr. Max. Muchas gracias. Vamos a hablar del episodio ya, porque ya, muchos saluditos. ¿Qué les pareció en términos generales, chicos? A mí me divirtió muchísimo. O sea, es de los capítulos en los que me he carcajeado así. Llegó un momento en el que sí me descubrí así como que, ¡ah, cabrón! Realmente me está sacando risas muy sinceras, y quien me conoce sabe que me carcajeo bastante fuerte. Entonces, yo lo estoy disfrutando así brutalmente. Es una gran serie. Ok. Francisco. A mí me gustó mucho el episodio, la verdad. De hecho, les comentaba que incluso me gustó un poco más que los dos anteriores. Ya había comentado aquí que no tenía alguna bronquilla con ellos. Este me pareció mucho más claro. Supieron acomodar cosas que habían sembrado muy bien a nivel guión en los episodios anteriores para explotarlos en este episodio. Vamos viendo el crecimiento de Jennifer. También vamos viendo mucho más claramente su conflicto, el momentito en el que de pronto este doctor... dice en el estrado, bueno, ya llegaremos a eso, pero el momento en el que se puede ver cómo a Jennifer se está rompiendo el corazón. Es muy bonito. De verdad me gustó mucho, y creo que Titania es un personajazo, la neta. Creo que cada personaje me está gustando cada vez más, ¿no? Esta amiga abogada que hizo en este episodio, que más también de nuevo se nota. Se nota la necesidad de Jennifer de tener más amigos también. I can relate. Y es como muy, muy, muy padre. A mí me gustó mucho. Ok. Waco. Yo nada más quiero señalar que Francisco dijo que vimos cómo se le rompió el corazón a Jennifer y que eso estaba muy bonito. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. O sea, efectivamente. Pero no es bonito que le rompan el corazón a mi Jennifer, ¿eh? Yo no le haría eso. Sí, en general me está gustando mucho. Habíamos platicado de cómo, o sea, del por qué se termina llamando She-Hulk Defensora de Héroes, y que pareciera que sí es como de cada capítulo trata sobre un caso diferente en los juzgados. Y este tiene también más o menos esa fórmula, pero ya se convierte en algo más personal y una trama centrada en el personaje. No es algo externo y crecimiento por fuera. Aquí ya todo es como más concreto en el desarrollo de ella, y obviamente es la rivalidad que tiene con Titania, que nada más era como una subtrama muy sutil en los anteriores episodios, y aquí obviamente ya es el golpazo directo desde el final del episodio anterior, y aquí creo que también lo resuelven bastante cool. Sí, me pareció también de los más divertidos, coincido con Valentín. Ok, Yo voy a tomar la palabra antes de la señorita Melón, porque sabemos que es el episodio de Titania y espero que se explaye con eso. Entonces, nada más para decir que a mí también me gustó mucho. Yo no soy tan de risa fácil y me pasó lo que dice Vale, de que de repente se estaba risa. Ustedes deberían de ver todo el show que está haciendo Vale. De verdad, vengan a ver el video. Pero bueno, sí, me estaba riendo muchísimo todo el tiempo, todo el tiempo. Lo sentí como ataque, o sea, yo no soy como Valentín, él sí es de risa fácil, yo no, ok, lo entiendo, no creas que no conozco esos ataques bajos que haces, Vanessa, no creo. Te equivocaste de cobacharla, Valentín. Pero bueno, entonces sí me gustó mucho, me encantó el personaje de Mallory, de Book, la otra abogada, pero también el de Luke, que es el estilista, diseñador de modas. Sí, el Edna Moda del MCU. El Edna Moda. Entonces, pues sí, ahorita como dice Francisco, ya hablaremos de ellos, pero demos paso a la señorita Melón, que por fin estuvo Titania en el episodio. ¿Qué te pareció? A ver, yo amé este episodio, aparte de porque salió Titania, sino porque me parece que la serie es que está siendo muy redonda, o sea, está bien hecho todo lo que dice Francisco. Al final, pequeñas cosas que han ido implantando van funcionando al final, con lo cual hace que la serie tenga una coherencia en la línea. Y la serie, cada capítulo se supera al anterior, o sea, siempre digo, este capítulo me ha encantado, y el día siguiente, el jueves siguiente, no, es que este capítulo me ha gustado más, es mi favorito hasta la fecha. Y es que Titania ha sido una robaplanos en todo momento, o sea, estaba buscando todo el rato Titania en cuando estaba en escena, porque en cualquier momento ya tenía una cara, tenía un gesto, tenía un todo y hacía un acting increíble. O sea, y me ha flipado este capítulo. Y Tatiana, o sea, quiero que salga mucho más, muchas más veces. O sea, no quiero que su... No me molaría que su aparición quedase en esto. Quiero que... O sea, más recurrente, por favor, Titania en el siguiente capítulo. Por favor. Yo creo que sí va a salir más. Ay, porque sí. Ya ves que dijo... y no creas que esto se termine aquí. Entonces sí saldrá más, pero no esperaría que es mucho más. Es que yo me más. La imagino ahí, igual a lo mejor con una manda vendiendo sus productos en la calle, ¿sabes? ¿Pero cómo crees? Me lo puedo llegar a creer, ¿eh? Porque tiene mucho excedente que le ha sobrado. Esos los está vendiendo piratas el primo de bueno, también. De Jen. Pero bueno, pues vámonos con la guacorreseña para ya hablar de los episodios, del episodio con calma. Entonces, vámonos. Hueco. Bien, pues empezamos con un breve resumen que es, o sea, a diferencia de otros resúmenes en los que nada más te ponen como un al día, aquí te sueltan cosas que tienen que ver con el episodio. Las escenas que ponen en este resumen tienen que ver con los momentos en donde se menciona el nombre de She-Hulk, tanto cuando ella dice que no le gusta, como cuando después sí lo utiliza, el perfil este de Matcher, que es como su Tinder, su aplicación de citas, y obviamente la parte en donde Titania le manda la demanda, bueno, primero la pelea y luego donde le manda el escrito y le dicen nos vemos en los tribunales. Y ya después llegamos como al presente en donde Jennifer básicamente por todos lados está viendo comerciales, anuncios espectaculares de la nueva publicidad de She-Hulk by Titania, incluso los titulares del episodio aparece con ese look, ¿no? Todo rosita, con el by Titania. Me llamó la atención que en el doblaje, porque decidí verlo en español, no le dicen Titania sino Titania, lo cual me parece chistoso porque nunca escuché que le dijeran a Capitán América el Captain America, pero bueno, ya decisiones del doblaje. Vemos que justamente Jen está pasando por todo esto de ver por todos lados She-Hulk y que no es, o sea, que no tiene que ver con ella, y de pronto llega de la nada su hermano con un montón de cajas, que es mercancía de She-Hulk by Titania, porque él no sabe que no es She-Hulk Jen, sino que alguien más tiene los derechos. Y lo único que hace es decirle, oye, pero ¿por qué no registraste? O sea, y Jan con una cara de, ya sé, y al final gritándole a la almohada y demás. Se nota la frustración de Jen, a pesar de que dice, estoy como tranquis, pero de todos modos trae su frustración. Ah, por cierto, me gustó que finalmente vemos el exterior. Yo no me había fijado en qué carro manejaba Jennifer. Es un Toyota Prius, lo cual quiere decir que cuida el ambiente porque es un híbrido. Vemos que va con Nikki, van a la como a la presentación, al evento en donde está todos estos productos. Hay un montón de personas formadas, se brincan la fila y llegan a hablar, ¿no?, directamente con Titania y le dicen, oye, no, o sea, en buena onda, deja de hacer este show, yo soy She-Hulk, deja de usar mi nombre. Y la otra le dice, no, pues por derecho registrado es mío, así que hazle como puedas, ¿no? Y la manda a volar. Y es el momento en donde regresa a su oficina y dice como, estoy bien, no pasa nada, pero termina deshaciendo una engrapadora y aparte se la pasa viendo en internet, ¿no?, todas las noticias que están saliendo y lo de los productos y demás. Después vemos que llega Puck con Nikki a decirle, oye, es que quiero ir a comprar unos tenis edición especial de Iron Man, pero resulta que solamente dejan comprar un par por persona, y pues yo compro dos pares porque uno es para guardar y otro es para usar. Y aunque a Nikki le extraña un poco al principio, supongo que más de uno se sintió identificado con eso, no solo en este tipo de coleccionables, sino de otras cosas. Pero a Nikki se le ocurre que justamente ella, Nikki es alguien que se preocupa todo el tiempo por cómo se ve, a diferencia de Jen, que es como de, voy a usar algo que me quede bien, o sea, que me sea útil. Por eso es que ha estado usando estos trajes como de hombre gigantescos, porque si necesita convertirse para que no se le rompa la ropa, pero eso es lo que le importa, que sea funcional. Entonces Nikki ha estado pensando en que pues debería como ajustar un look para verse mejor y demás, y le dice, oye, Puck le platica que tiene un tipo, un broker que le avisa de ventas especiales para los sneakers y para otro tipo de coleccionables, y le dice, oye, ¿y tendrá tu tipo, conocerá a alguien que haga vestuario para superhéroes? Y dice, sí, seguramente sí. Entonces digamos que favor por favor, y deciden ir a visitar a este tipo. A donde llegan es una especie como de Casa Barruts, una tienda de boba, de estos como tecitos con bolitas de tapioca, de jelly, y llegan ahí, ¿no?, a la parte de atrás, y como que los chantajea un poco el tipo con el que llegan, porque les dicen, sí, conozco a alguien. Bueno, primero lo niega, dice, no los va a recibir. Ah, pero entonces sí lo conoces, y como que se pone en plan de, pues no les voy a dar información a no ser que me compren algo de mi fantástica mercancía de ni nada más y nada menos que los Avengers y de los Avengers. O sea, piratería de los Avengers, que finalmente terminan comprándole ahí varias cosas para que les dé la información, y terminan llegando con este dude que se llama Luke, que es el diseñador. Les dice, bueno, está bien, les voy a dar una cita de 15 minutos, ahí vengan después. Después vemos que Holloway, el jefe de Jen, le dice, oye, es que no es bueno para nuestra imagen como empresa que tengamos un problema legal, entonces tenemos que resolverlo. Y Jen dice, sí, claro, yo estoy planeando algo como para defenderme, no sé qué. No, tú no te puedes defender. Y básicamente le asigna a Mallory Book, a quien ya habíamos visto que es, pues a fin de cuentas, rival dentro de la misma firma de Jennifer. Es otra abogada, muy buena abogada, por cierto. Y le dice, ya me asignaron a tu caso. Y desde el principio tienen automático como unas bases muy sólidas para la defensa, que básicamente es ella utilizó el nombre de She-Hulk desde antes de que existiera el registro de marca, por lo tanto lo que está haciendo Titania es aprovecharse del momento, situación y popularidad, y eso es como desleal, entonces por eso tendría que dejar de utilizar el nombre. Muestran ahí unos videos en los que Titania se defiende diciendo, She-Hulk dijo que no le interesaba el nombre de She-Hulk, que ni siquiera le gustaba, que ella no se lo puso, y después hay otro video en donde entrevistan a She-Hulk, que también todo eso lo vimos en la serie, en donde le preguntan sobre su nombre y dice, es algo que surgió, no me lo puse yo, pero pues ya se quedó y ya lo adopté como mío. Entonces la jueza dice, ok, hay puntos para las dos partes, vamos a suspender el juicio, nos vemos después, vayan preparando si van a tener más testigos y demás elementos para presentar. Después vemos que Nikki y Jen van a la cita con el diseñador y para que ya le tomen las medidas y todo. Y después de regresar de la cita, pues, vemos a este tipo que básicamente es como Edna Moda, ¿no? Decía del MCU, igual así como de mamón. Llegan después de eso, van de regreso al trabajo, en donde se encuentran con uno de los tipos, con Todd, uno de los tipos con los que Jen salió cuando tenía su perfil de citas, que aparte el actor, no recuerdo cómo se llama, pero yo lo recuerdo porque es el mencillo que salió en Baywatch, que me cae bien. Supondría que al no ser no solamente un extra iba a salir en más episodios, por lo menos en este más, y le dice, oye, tú y yo salimos y deberíamos repetir la cita, cuando Jen lo que había dicho es, no quiero volver a saber de ese tipo en mi vida porque me trató muy mal, básicamente la cosificó y le dijo espécimen, y pues dice, no, pues yo soy cliente, de hecho Mallory es su abogada, dice que es su abogada favorita, y ya, ¿no? Terminan saliendo como a tomarse ahí un cafecito, un drink, algo, Nikki y Jen, y platicando justamente de la cita que tuvo con este tipo, dice, es que esto es lo que nos va a servir para ganar el juicio. Hay más evidencias de que yo utilicé el nombre de She-Hulk, y ese es su perfil de la aplicación de citas, del Matcher. Entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es presentar el perfil y traer como testigos a todos los hombres con los que salí utilizando ese perfil, lo cual Jen sabe perfectamente que la va a exponer y la va a dejar, pues, en situaciones incómodas por cómo se dio todas y cada una de estas citas, pero dice, bueno, lo pago porque el chiste es que con esto vamos a ganar el juicio, y es lo que terminan haciendo. Llegan todos los tipos, y por ahí digamos que vemos finalmente qué fue lo que sucedió con el que parecía el ideal para Jen, y le preguntan, ¿no? Y dicen, no, pues es que She-Hulk me fascina, pero tu versión de Jennifer Walters no es mi tipo. Y es lo que decía Francisco, ¿no? De que se le rompe el corazón a Jen, de que pues la estaban buscando por ser She-Hulk y no por ser Jennifer, que a fin de cuentas es ella. She-Hulk es algo que vino después. Y aunque no deja de ser ella, pues tiene unas cosas extra que no son 100% ella, o al menos no todavía. Entonces, finalmente, ganan el juicio. La jueza les dice a Titania, aquí esto fue lo que pasó, y tienes que dejar de usar el nombre, tienes que retirar todos tus productos del mercado, y órale a volar. Y al final de cuentas, bueno, ahí es donde le dice que esto no se acaba aquí, sabemos que vamos a volver a ver a Titania de alguna u otra manera, porque aparte, o sea, tiene superpoderes, sí siento que va a haber otro enfrentamiento a golpes, aparte de lo que vimos al principio de la serie. Al final salen Mallory y Jen como muy de, ay, qué chido que ganamos el juicio. Jen invita a Mallory a tomarse un trago para platicar un rato, y se le sale un, ay, me da gusto que seamos amigas, ¿no? Y la otra la ve con cara como de, amigas, espérate tantito, pero vamos a suponer que ya nos llevamos mejor y pues es chido colaborar contigo, y ya, ¿no? Entendemos que sí son rivales en el trabajo, pero al menos ahora ya se llevan un poquito mejor. Y para cerrar el episodio, que lo que yo sentí es que debió haber sido la escena post-créditos, y por lo cual no hubo, vemos que Jen finalmente va a recoger sus trajes. Nikki lo que le había pedido al diseñador es que, aparte de sus trajes como para la oficina, le hiciera un traje de superheroína. Y le entrega, le dice, pruébate este traje, y le dice, y te voy a pasar este otro que también necesito que te midas, que entendemos que es el traje, el blanquito con morado y demás. Y mientras está probando Jennifer los trajes, por ahí vemos una cajita, como un cilindro, y dicen, ay, esto no me lo dejen aquí porque es un pedido especial y tiene que estar como oculto y no sé qué, y la cámara se acerca y pues vemos que es el casco de cierto personaje que ya sabíamos que va a salir, otro abogado del universo Marvel que vamos a ver con un traje nuevo para esta serie. Así que si no fue esta semana, para mí sería ya muy evidente que la próxima semana estaremos viendo a Daredevil en la serie de She-Hulk. Y ya, ahí termina el episodio. Muchas gracias, Waco. Sí, a mí la verdad es que yo no estoy viendo los trailers porque tradicionalmente han sido muy spoileros los de Marvel, entonces no quiero saber nada del episodio. Y cuando dijeron, no te puedes representar tú sola, te va a representar alguien más, dije, Matt. Y sí, me desilusioné un poco cuando vi a la señorita Book, solo para después decir, sí, cómo no, tú también eres mi hermana. Pero bueno. Es que ahorita que dijiste lo de los trailers, por cierto, el fin de semana que fue todo este lanzamiento de mil cosas por parte de Disney, lanzaron un tráiler, como tráiler de media temporada o algo así de She-Hulk, en donde soltaron cualquier cantidad de escenas, o sea, que sí sueltan mucha información de qué va a suceder más adelante. Creo que varias de ellas que yo digo como, wow, eso es como para el cierre de temporada, incluso podrían ser para el próximo episodio. Tampoco es tanto, pero sí hubo muchas escenas que yo no había visto en ningún otro tráiler. Sí, no, la verdad es que Disney no lo está haciendo bien con eso de las promociones. Pero bueno, vamos a hablar del juicio, de cómo plantea Book, la señorita Book, la defensa de She-Hulk y todo lo que representa que la estén demandando, bueno, que le hayan metido la demanda. O sea, ella es abogada y la demandaron. ¿Quién quiere opinar de esto? ¿Francisco? Pues es parte del chiste del episodio. De hecho, empieza desde el episodio anterior cuando le dan a entregar la citatorio. Y cuando descubre que es el mismo sujeto, el mensajero que le va a entregar el citatorio, le dice, pues, ¿por qué no registraste tu nombre cuando pues, el que lo registra primero es el que tiene el derecho a usar el nombre? Y dice, así es como funciona, Sherlock. Gracias, ¿no? Que es exactamente lo mismo que le dice el hermano al inicio de este episodio. Y pues, de nuevo, es parte del chiste, ¿no? Que ya siendo abogada tendría que saber este tipo de recovecos. Pero la verdad es que está muy bien llevado, está muy natural cómo funciona y por supuesto, la intención de Titania al haber hecho esto, ¿no? Que es básicamente picarle la cresta a She-Hulk después de que la golpeó en tribunales. A mí me gusta mucho cómo se desarrolla también por eso y de nuevo, porque vamos viendo cómo se desarrolla la relación con este otro personaje y cómo de alguna forma la empatía que van teniendo, porque al principio es una antipatía, la abogada nueva no se lleva bien con Jennifer, porque pues al final del día ella es la estrella del buffet, pareciese, y que hayan traído a Jennifer pareciera que le significa una competencia, y al final del día terminan empatizando y haciéndose amigas a partir de sus vulnerabilidades, ¿no? Que es lo que termina haciendo Jennifer para ganar el caso, pues, se muestra vulnerable, como ya mencionaba Waco, que es pues, diciendo para empezar que ha tenido citas por aplicaciones, que pues, ha salido con estas personas que ya lo hemos mencionado en el episodio anterior, no son particularmente brillantes o buenos partidos. Y pues es como ¿no? Vulnerarse en público, y eso es lo que termina un poquito ablandando a la otra abogada, porque también me empatiza. Y es parte de un diálogo muy bonito que tienen al final en el bar, que es donde dicen, pues es que todas hemos pasado por cosas por el estilo y es lo que tenemos que empezar a hacer. Y es algo que me, de nuevo, también sin ser tan abiertamente feminista, tiene momentos muy claros en los que sí habla de la vida diaria, ¿no? De las mujeres. Como en el primer episodio que a muchos les enojó, ¿no? Cuando pues, le dice, tienes que dejar de estar estresada, de tener miedo. Y ella dice, pues, básicamente es lo que las mujeres vivimos todos los días, padre, ¿no? Y lo manejan a forma de chiste, pero es algo muy cierto, ¿no? Al final del día es una situación que todos sabemos que es particularmente problemática para la vida de las mujeres. Bueno, en general. Gracias, y qué bueno que me lo mencionas porque... Sí, esta es una serie que ha hecho mucho eso, pero no solamente lo hace como que con los diálogos, sino también con la manera en que está representando, como dices, el día a día de Jen. No sé, yo supondría que todo el mundo lo ve y que es muy evidente, a lo mejor no lo sé. Entonces, por ejemplo, por eso mencionaba que, ¿por qué justo una demanda? Sí, es parte del chiste, como dice Francisco. Pero creo que hasta este momento la serie había jugado con, o bueno, nos había mostrado que Jen es muy buena, todo el tiempo está diciendo, yo soy abogada, no me pegué las, no me quemé las pestañas para vestirme, andar de verde y demás. Y sí te dio la impresión hasta este momento que ella es muy buena en lo que hace. Y de repente, cuando vienen y le ponen aquí a otra mujer, y como que sí le dice, ay, ¿por qué lo dejaste? A ver. ¿Por qué no hiciste esto? Sí te muestra por qué de repente a lo mejor ella está todo el tiempo a la defensiva. ¿Por qué todo el tiempo está como que tratando de decir, es que yo soy buena, es que yo soy esto? Esos detalles sutiles que no se notan o que no los está diciendo tanto, para mí es como, sí, una representación de lo que muchas mujeres tenemos que hacer de repente de... Parece que siempre estamos peleando con el mundo, pero es porque ante cualquier error, el mundo como que sí te lo echa muy en cara. Pero no sé, a lo mejor yo lo estoy viendo así. ¿Qué opinas? A ver, yo opino igual. Tristemente, la sociedad que vivimos parece que la mujer tiene que revalidar todo lo que hace, en plan de. Y yo más que tú, y o sea, ser como mucho mejor que lo que sería. Lo voy a generalizar, ¿vale? Mucho, no es que. O sea, en plan. Que tiene que ser como mucho mejor de lo que sería un hombre para que se la reconozca la mitad de lo que se le reconociera a un hombre. Y es muy triste que eso sea así. Y la serie esta, como dices tú, lo muestra muy bien. Lo que es Jennifer, en plan de. Es que mira, si es que tenemos a Denis Bukowski, que supone que era un cargo mayor que ella, o sea, tenía cobraba más dinero, tenía un puesto más importante, es un patán, o sea, seguramente como abogado le dé mil vueltas a Jennifer y aún así tiene un puesto superior a Jennifer. Y Jennifer estaba ahí, pues como. No, te voy a quitar tu visa, le quería quitar hasta el discurso de el gato final del juicio simplemente porque él consideraba que lo hacía mejor porque era hombre. Entonces sí, esta serie en ese sentido creo que está levantando bastantes costras a la gente costrosa, ¿sabes? A los fachitas. Acá Alex Guerra dice, Jennifer no registró el nombre porque no quería ser una she de su primo, por eso le gana la partida. Además, ¿cómo sabía ella que los nombres de superhéroes se registran? Bueno, yo creo que eso sí podría saberlo, sobre todo que ella es la abogada de superhéroes, o sea, ya tendría que saber algo de lo legal, ¿no? Pero sí, eso del she de su primo creo que era una cosa que le molestaba mucho. Pero Waco, Vale, ¿qué opinan de esto? ¿Sí les parece que de repente se abusa de esta cuestión feminista o ni lo notan? ¿Qué opinan? Yo primero, pues, yo le estaba dando acá el pase al buen Waco, pero bueno, como abuso, no lo veo, o sea, simplemente me parece hasta cierto punto normal. Estamos viendo una serie protagonizada por una mujer que está enfrentando los problemas que enfrenta una mujer, se me hace normal que se mencionen. Yo no noté lo que tú estás diciendo de que esta Jennifer esté como hablando mucho acerca de lo buena que es, y porque aparte sentí como que le recriminabas un poco que, mira, tan buena, y lo mismo que le recriminaron todos, es como, no, simplemente es, a mí se me hace hasta cierto punto normal que no lo registrara, no solo porque ella no quería el nombre de inicio en la serie, sino porque, pues no pensaba sacarle ningún jugo, mercado técnico, y no sé qué tantas personas, más allá de Iron Man, en el MCU tengan registrado su nombre, o sea, también se habían cagado cuando le dicen, a ver, dame ejemplos, Thor, Doctor Strange, sí, güey, pero esos dos nombres son sí. Que utilizan sus nombres reales, o sea, vivía desde chiquilla la Jennifer, no sé, a mí me parece hasta cierto punto lógico y es una cosa que no se me ha ocurrido, a pesar de que ya habíamos visto un chiste similar en Fenomenoide, cuando era un superhéroe justamente que... Lord Valiente, que no puede utilizar su nombre porque ya lo tenía una pastelería y lo... Pero es un chiste bastante bobo, pero es más o menos la misma idea, es como, pues es que sí, vato, como superhéroe deberías de registrarlo, es gracioso, pues, y aparte la manera en la que lo están utilizando, y como bien mencionaba Francisco, la manera en la que fueron plantándote las semillas con cosas que parecían medio estupidonas, y que de repente aquí tenemos un payoff que es como, güey, está muy bien hecha la serie, o sea, aparte de... Pero contestando a su pregunta, no se me hace exagerado. No, muy bien, qué bueno que ahondaste. Yo solo quiero decir, un chiste bobo, pero uy, Kikiribú es una joya de la comedia mundial, ¿verdad? ¡Lo es! Sí, lo es, totalmente. Gracias por reconocerlo, Francisco, aquí en público. Que por acá Shimelo nos daba un ejemplo en el chat privado. Estás en mute. Ya. Aquí en España Disney tuvo el problema con la película de Bayana, que para vosotros es Moana. ¡Hala! ¡Qué distinto! Claro, porque en España para nosotros y prácticamente todo el mundo. Para el mundo entero. Dando para nosotros es Moana, porque en España Moana es una marca, era de un gel corporal, un champú, o sea, un jabón de cuerpo. Entonces no consiguieron los derechos porque no se los quisieron vender la marca y tuvieron que cambiar el nombre a Bayana. Entonces, yo soy Bayana. Sí, suena que fue todo un relato. Cámara, o sea, Bayana, además, o sea, se nota que también Disney y España se quebró los sesos diciendo, ¿cómo le ponemos a Moana? Sí, sí, que Bayana. De hecho aquí, si no recuerdo mal, hicieron hasta promoción con Moana, hasta que de repente dijeron, no Moana, no se puede. Ahora Bayana. Igual jugaron el juego de los nombres este de Ana, Banana, Babana, Fofana. Sí, y así dijeron, Bayana, ese, pum. Muy bien. Pero Juanco. Lo triste de eso, perdón, nada más para cerrar lo de Bayana, es que justamente en los jueguitos de celular, como las traducciones son españolas, no tenemos a Moana, tenemos a Bayana en el Sorcerer Arena, y es como, ¡uy! Más países le decimos Moana, pero bueno. Wow. Sí, hueco, tu opinión. A mí me gusta mucho cómo lo manejan, o sea, también decía Vale a manera un poco de chiste, sí, cuando empieza a hablar de las cosas, de las ventajas de She-Hulk, que nos vuelve a recordar, ¿no? De no tener cruda y de ser súper fuerte y demás, pero también menciona lo de poder correr en la noche en la calle con mis audífonos puestos sin miedo a que me vayan a hacer algo. Dice, sí, tiene sus ventajas y todo eso, o sea, son pequeños detallitos que totalmente va, o sea, va como definiendo de no está tan mal ser She-Hulk, y el hecho de que nos recuerden también a través de las pruebas, como en la entrevista en donde dice, bueno, pues no estaba en mis planes que me llamara She-Hulk, así me puso la gente, se quedó, y pues ahora ya lo adopté, ya es algo mío, o sea, no es algo que haya elegido, pero a final de cuentas ya se volvió parte de mí, eso creo que está bastante cool, y sí, fue una de las cosas que me dio mucha risa, cuando menciona los nombres de Thor y el Doctor Strange, así de, y tenías que mencionar personas que usan su nombre real, como nombre de superhéroe, así de, oh, por Dios. Vale, ¿qué ibas a decir? No, iba a poner una nota triste, mejor no. Oh, pues. Pero sí me gusta también el rolling gag que ya está en el MCU del nombre de Doctor Strange, ¿no? Que desde Infinity War, cuando se presenta Peter con él, dice, Peter Parker. Doctor Strange. Ah, estamos usando nuestros nombres inventados. Entonces, soy Spider-Man. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Nos dice Carlos Rammer, al final Jennifer demuestra que es buena abogada encontrando la solución para ganar su caso, humillándose sola, pero ganando. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Y también nos dice Alex García, que ya anda por acá, ese asunto del Trademark se ve en Ultimate Spider-Man cuando Kingpin le dice que él registró la marca. Sí, justamente yo también pensé en el caso de Spider-Man, porque por el hecho de que Spider-Man tiene que ocultar su identidad, pues desde entrada, ¿no? Desde que cuando le quieren pagar y le dicen a nombre de quién, y él dice, pues de Spider-Man, mijo, no puedo dar un cheque a nombre de Spider-Man, tienes que darme un nombre, y por eso es que no le pagan bien o no terminan por no pagarle y hay como toda una bronca. O sea, personajes como Spider-Man específicamente, que tiene que guardar una identidad, pues no puede registrar su nombre. Y sí, eso que mencionan en los cómics, sí, también. Casi estoy seguro que no solo con Spider-Man, con más personajes ha llegado a suceder de que alguien más registra su nombre, y ese es el pleito de ese guión. De hecho, hasta donde yo recuerdo, dentro del MCU, en el 616 o dentro del cómic, es uno de los logros de Matt Murdock el haber conseguido que los héroes puedan tener derecho a su nombre sin tener que revelar su identidad. Entonces eso también es parte de, o sea, está en canon dentro de los cómics, y fue un logro de Matt el haber metido esa demanda y haber logrado que no tuvieran que revelar. ¿Será que lo veremos en esta serie? Y miren Matt, que sí, o sea, ya sabemos, o sea, no, o sea, ese elemento trailer, ¿no? Pero, digo, si va a entrar Matt, que de pronto Matt sea, o sea, como que logren el los superhéroes no tienen por qué registrar, o sea, pueden usar libremente sus nombres sin tener que registrarlo mostrando su identidad real. Que siendo la serie de, bueno, es que en el MCU casi ningún superhéroe tiene una identidad secreta, son pocos, nada más el Hombre Araña, sobre todo ahora que nadie lo recuerda, pero sería medio raro que le dejaran ese logro a Matt en la serie de She-Hulk. O sea, si le llegara a suceder, sería por Jennifer y por este juicio, ¿no? Ella está dejando el antecedente. Ajá, quedaría el antecedente, pero nada más es que, como también menciona Valentín, en el MCU, Dije hace rato un sillo, ¿verdad? No, dijiste un 616. Pero bueno, dentro del universo cinematográfico, sí, la gran mayoría de héroes no tiene identidad secreta. El único que tiene prácticamente es Peter. Y por eso se armó la última película. Pero el grueso, todo el mundo sabe que Clint Barton es Hawkeye, todo el mundo sabe que Stephen Strange es Doctor Strange, que Bruce Banner es Hulk, que Steve Rogers es Capitán América, que Natasha Romanoff es Black Widow. O sea, ¿quién más tiene identidad secreta? Porque también T'Challa queda claro que todo el mundo sabe quién es Black Panther. Bucky, todos saben quién es Bucky Barnes. Ahorita no recuerdo, pero justamente Ant-Man tal vez, pero no, porque también tiene su podcast en la cárcel, ajá. Pero vale. Que de hecho es lo que le recomienda este Strange a Peter, ese güey. O sea, por eso no tenemos identidades secretas, porque es más desmadre. Claro, es más fácil que lo diga el hechicero supremo a un chavito de Queens, pero bueno. Pero me llama la atención esto porque, bueno, yo sé que yo llevé la plática para allá. Digo, el episodio creo que se me hizo el más divertido hasta el momento, la verdad es que sí. Y estamos hablando de cosas bien serias porque me llama la atención eso de esta serie. Pareciera que no, pero sí toca estos temas importantes que... ya hicieron favor de comentar, pero sí, vámonos con la parte alegre, porque sí fue mucha, y creo que la principal responsable en toda la primera parte fue Nikki y ¿cómo se llama? Puck, que es el dúo dinámico de esta serie. Yo estaba muy alegre. Fíjate que esa parte no me encantó. Sí, esa no fue la parte de la que reí. De hecho, sé que no dura mucho, acerca de unos 4 minutos, 5 máximo, pero todo el rollo de Nikki y Puck, la verdad sí me pareció más largo de lo necesario. O sea, todo el tema de cuando van a la tiendita y que tienen este momento medio tenso con el cuate de que no quiere reconocer que sí es la tienda que vende productos pirata, no sé por qué. O sea, está muy raro y esa parte no me encantó. No, ya era todo lo que va a decir. Sí, pero te quería mal mirar, Valentín. A mí la parte de productos piratas me encantó, la neta. Cuando no digo que lo que sucede. Saludos a Venga la Alegría Oficial. Hola, Venga la Alegría, y nos pregunta si vale la pena el episodio 5, que no lo ha visto, dice. Sí. Totalmente. Sí. Pero yo debo confesar que a mí tampoco me gustó tantísimo esta dinámica, aunque estuve leyendo gente que decía, estos dos merecen su serie y todo. Creo que exageran. No. Pero. No son de como Madison. Con una, ¿qué? Con dos N y una Y, pero no, tú quieras. Y Wongers no son ellos. No es lo mismo. Pero sí amé la parte de la piratería. Sí, y de la piratería y de la charla esa de los tenis, de que quiero dos, porque uno para guardar la cajita y la otro para poner. Sí, sí, es muy yo. Guaco. Pero para que no saquen esto de contexto, no es que Van esté diciendo que le gusta la piratería. Me gustó la escena en donde hablan y hay material de piratería de los Avengers, que aquí son los Avengers o los Avengers, que por cierto, detallito que yo había notado desde otros episodios, pero como que lo han hecho recurrente, es una marca que se llama, yo le digo 100% suavecito, pero se llama 100% soft, obviamente, que es un diseñador que ha hecho muchos de los tweetmojis, para Twitter, y son este diseño de ilustraciones, son de él, los Avengers, la mercancía pirata que salió, y también lo que han visto recientemente, el hashtag Wongers, y sale la imagen así de tweetmojis, son diseños de esta persona que se llama Truck algo, lo puse en mi Twitter, no recuerdo. Él, por cierto, salió en el episodio donde Jennifer hace su perfil y empieza a dar swipes. Es una de las personas que aparece ahí, que por cierto también salió quien Alan Thatcher era uno de los que Jennifer Walters le había dado swipe. Por ahí está este chavo, que es este, bueno, no, no sé qué tan chavo, pero este diseñador así con su gato, aparece, es uno de los que aparece en la pantalla. Él hizo el diseño de acá de los Avengers y demás. Y aparte hay diferentes elementos, por ejemplo, en el escritorio de Nikki tiene juguetitos y uno de los juguetes de diseño que tiene es el que es como el icono de la marca, que es un contenedor de basura en fuego, que lo han sacado en diferentes versiones, lo tiene ahí en su escritorio. Entonces esos detallitos me gustaron bastante, sobre todo yo conocí la marca apenas ahora en la última Comic Con porque fue un boom, yo quise comprar ahí y no pude comprar nada porque la fila siempre estaba imposible, y han hecho de los Tweetmojis, han hecho tanto pins que se ven muy bonitos como les llaman Giant Moji o algo así, no me acuerdo, pero son como el diseño de los Tweetmojis pero en grande, en juguetito, como para adorno del escritorio y demás, y la verdad es que están preciosos. Sí, yo lo... Sí, vale. A mí me recuerda, perdón, man, a mí me recuerda mucho al estilo de los de Miniso. No sé si sean también de ellos. Los del Miniso están mal hechos. Estos están bonitos. Son un estilo muy similar, muy minimalista, con ojos como de bolita y así. Pero estos tienen más feeling. Los del Miniso parecen piratería. Es lo que a mí no me gustó. Cuando anunciaron Miniso Marvel, dije, ah, órale, qué chido, van a traer mercancía. Y cuando vi qué diseños eran, dije, no, esto sí parece como justo como piratería. Y estos de acá no. Por lo menos ya cuando ves ese tipo de productos, como la imagen que nos puso ahorita Van, hacen cosas muy, muy chidas. Sí, la verdad es que yo sí conocía la marca desde hace tiempo, pero... pues no sé, ahora sí que no nos paga nada para promocionarlo, pero creo que sí hace envíos a todo el mundo, así que pues si les gustan los Tweetmojis o estas cosas, seguro las van a explotar y las van a vender al rato. Nos dice por ahí Jorge Arturo, y tiene mucha razón, lo que casi no me gustó del episodio fue lo poco que Jen habló con nosotros. Sí, rompió muy pocas veces la cuarta pared. Una vez, creo. Sí. No, según yo sí fueron por lo menos unas dos o tres. ¿Sí? Uh-huh. Ah, pues yo solo me di cuenta de una, ¿eh? O sea, que ahí sí que... Pero entonces a nadie le gustó esta dinámica de Nikki. A ver, tuvieron sus puntos, sus cosas graciosas y ya, pero yo opino como Vale que se hizo muy largo, o sea, me pones esa escena mucha más corta y me hubiese gustado más, hubiese tenido más fluidez con el capítulo, a mí se me hizo larga la escena. Ahora, el merch que sacaron, una fantasía, yo me compraría la toalla de Hulk Borat, era lo mejor. Que por cierto, no sé, o sea, yo lo había visto desde el primer episodio, pero primero pensé si lo había leído mal y ya después vi que sí lo había leído bien y aquí ya tiene sentido. En los créditos que están hechos de dibujitos hay una escena en donde Jennifer está presentando una prueba en una de estas bolsitas Ziploc y es una tacita que justamente dice Avengers, y yo, o sea, cuando salió al principio no entendía porque no había contexto, ¿sí? Porque hay una taza que dice Avengers y pues ya básicamente es un juicio en donde seguramente están hablando de piratería o es una prueba para algo y la tacita traía y no sé qué, es este mismo diseño de cosas piratas. Ok, esa sí se las debo porque esa no la encontré. Solamente encontré la de los tenis, que los tenis sí vemos bastantes referencias a los personajes del universo cinematográfico Marvel. Y hasta que, fuera de cómics también. De hecho, sí. A mí la neta es que no me molestó para nada la interacción de los personajes. No me pareció tampoco tan pesada, si bien es cierto que no son Darcy y la gente Wu. Uy. Darcy y Wu sí están bien perros. Eso es para que veas si podrían aguantar una serie, esto no sé. Pero a mí me gustó porque además sí estaba muy claro qué es lo que tenían que hacer. O sea, a mí lo que me llega a cansar a veces cuando hacen este tipo de desvíos de la trama, es que de pronto parece que se pierden en intención y motivaciones, y aquí quedaba claro qué es lo que estaban buscando y qué es lo que querían hacer, y me parece divertido, la neta, creo que son dos personajes que tienen una personalidad clara ambos, y me caen bien, y creo que lo que pude ver de sus momentos juntos me bastante. De nuevo, no son de Asibu, pero pues me gustó. Y de nuevo tuvimos estos momentitos padres con el puestito de piratería, con cuando conocen a Luke, que suena raro, y cómo lo convencen. Me gusta mucho cómo logran convencerlo de hacer el traje de Jennifer, porque además lo convence la amiga de Jennifer. Y en fin, de nuevo, sin ser maravilloso, no creo tampoco, no, ni me sobró ni. Nos dice Carlos Rambert que le cae bien Nikki, es como si la asistente de Jennifer fuera la Nana Fine. Y sí, de hecho sí. Los más jóvenes tal vez no entiendan el chiste, pero. Yo no lo entiendo, ¿quién es Nana Fine? Fran Drescher. La niñera. Vale. ¿Cómo? Que ya estamos viendo en pantalla la imagen de la que hablaba Guaco de la taza de Avengers. Los Avengers. Si quieren venirse a verlo. A los que nos escuchan en podcast. Pero sí, yo no me había dado cuenta realmente de que Nikki tenía tanto estilo hasta este episodio. No sé si realmente sí lo tenían los otros y este solamente lo hicieron más exagerado, o realmente es que no. No sé, la verdad no le había puesto mucha atención. No, Nikki lleva casi siempre un traje que me llama mucho la atención. Lleva la chaqueta corta y luego una manga larga debajo, que es como raro, pero a ella la queda bien. O sea, siempre luce modelazos. De hecho, hay un momento en el que va a la oficina con un pantalón corto, cuando está sentada en el capítulo de Wong. O sea, lleva looks muy, muy guay siempre. Okay. Virginia y yo lo hemos comentado, en plan de, ¡ay, cómo mola! Pero no vamos a vestir como ella. Pero no vamos a hacer. No se le inviten, chica. Es que es demasiado llamativa, para mi gusto. Para mí, para mi persona, no, pero para verlo me parece perfecto. Pero quien es llamativa y creo que le faltó llamar más la atención fue justamente a Titania. No, pero... ¿Les gustó todo lo que hizo o les queda de ver? Su primera frase me pareció increíble. Mira, ahí viene Rey con traje. O sea, yo es que ahí dije, ya está. Has dicho la mejor frase que has podido decir en el mundo. Y es que sí, pobrecita Jennifer, sí parece Shrek. Es que parece. Entonces, una Fiona mala, la hermana fea de Fiona, porque es que hasta Fiona es más guapa que... ¿Han visto el musical de Broadway de Shrek? No. Estaba en Netflix, sí. Según yo todavía está. Vayan a verlo y les juro que sí se ve mejor que Jennifer Lane. ¿Hay un musical? Sí. A mí, la verdad es que yo seguía esperando que Titania, no sé, mostrara un poco de sus superpoderes. Y creo que tiene muy buenos diálogos, como dice la señorita Melón, pero me supo demasiado poco lo que salió. O sea, si era tanto esperarla, ya tan poquito, ya se acabó. No sé, ¿ustedes creen que estuvo bien? A mí me gustó bastante la participación de Yamila Yamil. De hecho, me encanta. Yo sé que es una actriz. De hecho, voy a sonar muy parecido a alguien en la Covachala de House of the Dragon que solía decir, es que yo a Matt Smith no lo imaginaba así, porque yo lo imaginaba como el Doctor Who. Pero mira, resulta que es actor, entonces puede hacer distintos papeles. Entonces, lo mismo pasó con Yamila. ¡Wow! ¿Quién lo diría? No, y me pasa parecido con Yamila. Porque cuando la veo en entrevistas, es muy parecida a su personaje en The Good Place. Entonces, ahora que la vimos en un papel muy distinto, me encantó también. O sea, me pareció genialísima ser tan bitch, tan pasada de lanza, tan Kardashian. Entonces, no sé, definitivamente nada que ver con el personaje de los cómics, pero me encantó esta versión de Titania. Desde el final del episodio pasado que nos dijeron que iba a demandar a Jennifer y por qué, sí dije así como que ¡ah, qué reina! ¡A huevo! Y no me dejó, no, la verdad es que no hubo nada que me arrepintiera de eso, o sea, era más o menos lo que esperaba, me gustó y aparte queda bastante la promesa ahí de que este apenas es el segundo de los tres encuentros. Yo sí espero que ya sea parte importante del final de temporada. y ojalá que también pronto nos digan que tenemos, que nos confirmen una segunda temporada de She-Hulk, porque creo que está más que cualquier otra serie de Disney Plus, de Marvel hasta ahorita, la merece. Pero esta y Miss Marvel, porque Miss Marvel creo que planteó bien lo que podría darnos una muy buena segunda temporada. Es que la primera no me gustó, pero tenemos un gran personaje y como que el personaje da para una serie chida. Pero esta de She-Hulk, a huevo quiero, ya, o sea, ya fírmenla, por favor, y que no sea solo de 9, que sean 10 episodios. A mí lo que sí me queda claro, y entiendo la queja de Vane, pero a mí lo que me está gustando es eso, que están construyendo el enfrentamiento. O sea, se nota que encuentro, y que van a venir los trancazos después, y eso me gusta, que no están dependiendo de la acción para la serie. O sea, creo que al final de cuentas nos sentamos y estamos entrando mucho en Jennifer, de nuevo, es una comedia, es una comedia muy bien llevada, muy bien adecuada. Y pues cuando lleguen los catorrazos, van a saber padre, porque nos lo están construyendo, y así vamos a tener una... A mí me parece que sí va a llegar un momento en el que se van a poner sabroso, sobre todo porque hay algo que están construyendo a nivel subtrama en estos 5 episodios que llevamos, que es que hay banda que está tratando de buscar cómo obtener los poderes de Jennifer, o cómo hacerse más fuertes, ¿no? Que era lo que estaban buscando la Working Crew, que era como obtener la sangre de Jennifer, y están buscando dónde hacerlo, ¿no? Probablemente vamos a ver a Titania buscando hacerse más fuerte, y van a venir de ahí los cotorrazos y se van a más sabritas. Sí, sí, seguramente sí. Lo que pasa es que ya me he vuelto muy desesperada, y en general toda esta serie me está gustando tanto que sí, siempre me estoy quejando de duran poquito los episodios, van a ser bien poquitos, debía ser de esas temporadas. Yo no he visto, nadie ha visto Daredevil Born Again, pero si 18, wow, 18 son muchísimos, me da un poco de miedo. Si hasta me hubieran dicho 18, sí, sí, échenlos. O sea, sí, la verdad es que me está gustando demasiado lo que estoy viendo. Y en lugar de sentir que se va a caer, al contrario, como que vienen más cosas buenas, pero ya veremos qué es lo que pasa. Vámonos de nuevo a partes tristes, y es parte de lo que mencionaba Francisco en su primera intervención, que es Jen el juicio, y cómo Jen queda totalmente expuesta ante esta bola de patanes con los que se intentó relacionar. ¿Quién quiere opinar del juicio y esas interacciones? Fíjate que la parte del juicio en general, la resolución, pues me pareció que sí estaba como muy obvio la manera en la que se iba a resolver. O sea, cuando dicen es que nos ha vuelto a llamar She-Hulk, y como bien señaló Waco en su Waco reseña, o sea, en el resumen del episodio, pues nos recuerdan que ya había usado el nombre de She-Hulk de manera constante. Entonces, como que no me pareció que se tardó un poquito en dar con la solución, pero me gustó que fuera Jennifer Walters la que da con la solución. Y como que también me da un poco de risa cómo parece que ella no, como que no dimensionó tanto el nivel de vulnerabilidad en la que iba a estar, hasta que todo el mundo le empieza a decir, güey, pero es que te vas a exponer mucho. Y, pues sí, güey, o sea, pues, pero le ves la cara de desesperación, y a mí me dio chingos de risa. Todo el juicio estuve cagadísimo de la risa por los vatos tan pagados de sí mismos. Sí. La humillación de Jen, pero no por burlarme de Jen, sino por empatizar con ella. Es como, a huevos, o sea, a cualquier ñoño nos pasaría algo similar. Bueno, no similar, pero vamos, el sí sentir ese tipo de humillación. A lo mejor no tan en juicio, a lo mejor no con cosas así tan, pero sí, o sea, a huevo. O sea, yo... ¿Qué nos ha pasado, qué? Sí, no, básicamente, o sea, cuando uno simpea de manera tan expuesta en redes sociales, ahí está uno, en ese paso de humillación tal cual. Si uno, o sea, se expone. Entonces, adoré a Jennifer en el caso, o sea, odié a los vatos, pero no en un plan de ¡ay, maldito!, sino así como que ¡ah, pinches! Como dijiste, patanes tal cual. Genial, o sea, me está gustando que sí estemos viendo casos, aunque sean sonzones, pero es que es el tipo, o sea, yo sí estoy, ya dije que estoy amando la serie. fue mi parte favorita, toda la parte del caso, todo el de hecho, desde el momentito en el que llega y que esta cabrona le dice Shrek, me dio mucha risa porque aparte fue, una vez más, es los productores reconociendo las burlas que hay en redes sociales, porque fue el primer, fue la primer queja que hubo, ¿no? Pues Shrek, ellos sabían que les iban a decir eso, y aquí es como, sí, güey, dinos Shrek, no hay pedo, o sea, no deja de ser el, este comentario. Y también el, un remark que hace al final esta Yamila, esta Titania, cuando se le acerca y le dice, hater. Sí, sí. O sea, no funciona así lo de hater, pero mucha gente lo usa, o sea, tu envidia alimenta mi ego, básicamente. Bueno, que dijo, odiame más, hueco. Adorable, adorable, adorable. Todo el juicio, toda esa parte, neta, te digo, qué bueno que lo vi a las 2 de la tarde y no a las 2 de la mañana, como acostumbro, porque esta vez sí me puede carcajear así a gustísimo. Sí, sí, qué bueno. No sé, Hueco, has comentado poquito. Sí, también me gustó mucho lo del juicio, el cómo, o sea, porque vimos la faceta de en la cita a cada uno de estos hombres, pero aquí les están preguntando, o sea, sobre She-Hulk, sobre si se presentó como tal, y todos ellos, pues sí, así estaba en su perfil, por eso salí con ella, y como incluso el escritor, ¿no? Así de, ah, sí, todo el tiempo habló de ella misma como She-Hulk, en tercera persona, y pues se me hizo pretencioso yo, ¡hijo de tu madre! ¿Cómo osas? Y me gustó mucho que al final, cuando se termina yendo por su trago con Mallory, sí termina con un... platicando de, mira, o sea, todos estos patanes no se dan cuenta de lo que eres, ah, tus poderes, sí, y superpoderes, sí. O sea, el indicado lo vas a ver y va a llegar, o sea, estos no son para ti, estos son basura, tú te mereces algo súper sí. chingón, eso me gustó mucho, y siento que también, o sea, un poco cliché, llamémosle así, tipo como que la hemos visto justo con estos trajesotes y demás, pero que ahora vaya a tener trajes de un material que va a aguantar el cambio del volumen, y que estén más a su medida, a su talla, que aparte, o sea, este diseñador no le va a hacer nomás un traje spandex, le va a hacer un traje que se le vea chido, y o sea, va a ser ahora un, ya no le va a poder decir Titania Shrek, ¿no? Porque ya no se va a ver así, ya tiene quien le haga ropa a su medida y demás, entonces, a partir de aquí, Jen va a obtener mucha confianza en sí misma, basado un poco en este impulso de cómo se está percibiendo ante los demás. De hecho, una cosa, los además, cómics, ella suele llevar traje de falda, ¿no? Más que pantalón, con lo cual yo creo que viene el traje de falda ahora. Según yo, en alguno de los dibujitos, notas, de los créditos, creo que donde está en el elevador, creo que ya trae un traje más ajustado, y según yo, eso es falda. La neta no me acuerdo, pero sí, creo bueno, que en ese sí es falda. Es que además se notó desde el momento en el que está con el diseñador y saca el rack con todos los trajes, la cara le cambió, o sea, dijo como de, wow, o sea, estos sí son trajes chidos. De hecho, ya, que vienen looks bastante bonitos. De hecho, esta parte que de la que se quejaba Arthur, de que casi no habló con nosotros, una de las pocas veces que lo hizo fue cuando dijo, ¡ay, mi ropa! Y lo dice así con una cara de emoción, que es, ¡ay, mi vida! Otro de los momentos donde voltea es justo cuando aplasta la engrapadora, y le dicen, ¿pero segura que estás bien? Voltea la cámara y dice, sí, les prometo que estoy bien. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, es que es bien adorable! Creo cuando, ahí no habló, más bien hizo un gesto, pero voltea hacia la cámara, cuando le dicen lo de los nombres de Thor y Strange, voltea la cámara así como de, o sea, en este episodio siento que no habló tanto a la cámara, pero sí de pronto volteaba y hacía gestos así como sonrisitas o caritas de chin. Pero es que fíjate que a mí eso es lo que me está gustando, porque no es un recurso del que abusen, incluso desde el primer episodio, cuando lo hace, sale de la nada, es algo rapidísimo, y es como un saltamos. Te va a hablar directo, o sea, va a romper la cuarta pared, punto, adiós. Y es un recurso que la neta es que han ido dosificando muy bien. O sea, no ha habido un discurso, no ha habido un momento en el que realmente lo aprovechen para hacer exposición. No ha habido un momento, no, son momentitos incluso de personaje, donde más bien es como estos guiños, donde están reconociendo cosas para el espectador, más que revelándole cosas al espectador. Y eso me parece bien interesante. Porque en otras series donde lo hacen, es básicamente para para deshilarse, o sea, en Fleabag, por ejemplo, o en House of Cards, que de pronto básicamente te contaban lo que iban a hacer o te revelaban todos los plot points a partir del recurso. Y aquí no, aquí son momentitos muy, muy finos, donde más bien te hacen cómplice de lo que está pensando Jennifer, más allá de utilizarlo como recurso narrativo, digamos. Sí, sí, de acuerdo. La verdad es que, como decían, es que tengo muy mala memoria, pero sí hubo muchas pequeñas cositas que parecían nada, que parecían inútiles, y al final tuvieron mucho sentido en este episodio, y eso te habla de lo muy bien hecha que está la serie, como ya Francisco mencionó puntualmente. Por acá nos preguntan qué más cameos esperamos para los próximos capítulos, y creo que hay unos muy cantados, pero ustedes, ¿qué esperan, chicos? El de Frogman a mí me emociona mucho más que el de Daredevil, la verdad. Que algo mencionaban en este episodio, vi en los comentarios, que hay un tipo que yo primero pensé que hacía alusión al Capitán América cuando va por los trajes, Jen, es un güerito que va cargando algo, en la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla es el güerito que está al fondo de la puerta, dicen que puede ser él, no sé, vale, tienes... como más, bueno, no se observa muy bien aquí, pero no sé si recuerdas al personaje en la serie. No. Si te dio como feeling de que podría ser. No, la verdad es que sí, no lo noté, ¿para qué te miento? Y aparte de el diablo de Hell's Kitchen, ¿quién esperan que haya más cameos o ya no? Yo creo que se repetirán, o sea, seguramente vuelva a salir Wong para dar un cierre a la serie. Saldrá otra vez. Sí, yo creo que van a repetir. Uh-huh. Este es el último, bueno, te voy a decir, una parte en el segundo capítulo, creo que así dijo Jen, como algo como... Y va a haber como un cameo como por capítulo, algo así vino a decir. Y en este capítulo no ha habido ningún cameo como tal. Si es que no consideramos a Titania como cameo, que yo no la considero como cameo, sino como parte del elenco. Entonces supone que en este no ha habido ningún cameo, pero claro, han dejado muy, muy evidente, muy claro el que viene del capítulo que viene. Sí, que yo no sé por qué todo el mundo andaba tan emocionado con Daredevil hoy, o sea, vi hasta memes y todo eso. Sí. Hasta me decía Van que, sí, oye, pero no te vas a spoilear. Y yo, a esas alturas yo no considero spoiler Matt. O sea, en algún momento va a salir, o sea, cuando me digan, salió hoy, pues está bien. En algún momento va a salir. Ahora, si de repente me dices que sale Steve o no, que no tenía por qué salir, pero o Yelena o quien sea. Qué bueno que no estamos tomando agua todavía. Lo hice con intención. Ahí sí me sorprendería, pues. Ok. Pues sí, algo que quieran comentar de este, pues, muy anunciado cameo, bueno, de la capucha que, bueno, de la máscara que ya vimos y que también por ahí sale el traje, aunque nadie comentó el traje, pero sí, sí sale también. ¿Qué traje? Del de Daredevil. ¿Sale? Yo no lo vi. Es que solamente se ve poquito, está colgado, pero ahí está, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Sí, es como el peto que usa. Yo sí traté de fijarme en los trajes que aparecían, pero realmente cuidaron mucho eso, y después en la misma serie nos explica, ¿no? Porque este Luke, ¿se llama? Sí, Luke. Luke le dice a unas asistentes, ¿no? Así como que tenemos que cuidar la confidencialidad de nuestros... ok. Por eso es que no tenemos tanto easter egg ahí. Si hay alguno, yo sí me lo perdí, pero también en otra situación hubiera estado plagado, ¿no? Sí, creo que sí, es a propósito. Pero bueno, algo que creen que se me está pasando y que quieran comentar. Lo de los tenis. Porque, okay. Porque no voy a decir chiste, pero sí como que un elemento que estuvo recurrente en detalles muy tontos en los primeros episodios, hablaban del lanzamiento de estos tenis de Iron Man, que son Iron Man 3, de hecho, hablando de nombres registrados, de nombres de superhéroes que sí tienen copyright. Iron Man evidentemente tiene copyright en la MCU. Van a sacar unos tenis conmemorativos al Hombre de Hierro. Y anteriormente solamente habíamos visto detallitos en anuncios de que alguien estaba en la computadora y se veían por ahí que hablaban, le hacían review o cosas por el estilo. Ahora este Pog, que parece que es bastante aficionado a estos tenis que son de colección, como los que compra el hijo del presidente, entonces él se va a formar para ir a comprar eso, y es el favor que le está pidiendo a Nikki. En la escena post créditos, en los créditos finales aparece en una ilustración que sí se compró los tenis de Iron Man, pero también se ve su colección está llena de tenis que tienen muchos elementos, muchos diseños basados en superhéroes Marvel, principalmente de los cómics o de personajes que no hemos visto todavía en el MCU, porque viene por ahí unos tenis inspirados en Cyclops de los Hombres X, vienen de Deadpool, viene también de la Mole de los Cuatro Fantásticos, además de, pues también hay un Moon Knight, hay un Doctor Strange. La verdad es que este chiste yo no lo vi hasta que el buen Guajo por ahí lo tuiteó. Hay un Speedball. Hay unos tenis de Speedball. De los New Warriors, ese no los caché. Está pegado hasta el lado izquierdo, al mero mero izquierdo, se ve, porque es como azulito y la parte de la base tiene justo estas formas como circulitos en amarillo. Nice. Sí, son un chorro. Esos, los verdes con rojo, son de Visión. Hay unos del Green Goblin, que son los que están a un ladito. Hay unos de Spider-Man, están los del Capitán América. Hay unos que no están terminados de colorear, pero yo creo que son los de Thor. Está bastante, bastante cool. Los que están hasta arriba del lado izquierdo, según yo, son de Juggernaut, por los colores, que es rojo con café. Hay unos de Cable. Los de Cable están bonitos porque hasta trae como la franja metálica, como la del brazo de Cable, pero trae un trae una bolsita así en el costado del tenis. Porque bolsitas es lo que usaban en aquel tiempo los mutantes. Así eran los 90. Uh-huh. Pues sí, si Waco nos quiere pasar la imagen, por favor, porque yo ya saben que soy lenta con esto de encontrarlas. Pero La subimos, de hecho está disponible en el Facebook Covacho. Okay. Déjame te la pongo. Y también la imagen, sí. ¿Cómo no? Ok, gracias, Vale. pero bueno, sí. No tuvimos escena post créditos y eso hizo muy infeliz a Waco y a muchos de nosotros. Pero pues sí, como bien dijo Waco en la Waco reseña, pues parece que esto del casquito era más pues, como que su post créditos planeada, ¿no? Nos decía por aquí Alex Guerra un comentario bastante interesante que nos dice: algo que se nos pasó a todos mencionar es que She-Hulk perreó en el episodio 3 porque Tatiana Maslany es fan del twerking, lo practica, y también fan de Megan Thee Stallion. Así que sí es muy fan realmente. Sí, que tanto le criticaron esa escena y bueno, resulta que la mujer es fan tanto de la cantante como del baile, así que dejen a la gente disfrutar las cosas que le gustan y no critiquen. Pero qué bonito esto de los tenis. Ahí están los de Speedball, están los de Ghost Rider, que tienen su cadenita y fueguito en la parte de arriba, están los de Nova. Los que son todos amarillos, no supe de qué son, pero me quiero imaginar tal vez la gabardina de Júbilo. Los que están abajo de esos son de Namor, porque hasta alitas tienen. De hecho, son tono como piel, entonces como si anduvieras descalzo. Los de Quicksilver, quiero suponer, los verde con amarillo. Eso sí, no lo ubico. Los que están como por la axila del personaje son los de Coloso. ¿Por qué? Uh-huh. Están los de Capitán Marvel, Moon Knight, Spider-Man, Cíclope, Black Panther. Esos blanco con lengüeta verde, no sé. Porque aparte tampoco se ve mucho detalle. Los de Visión, rojo con verde. Los de la izquierda son como del Green Goblin porque son verde con morado y traen calabacita en la lengüeta. El de arriba es de Bishop, que tiene la M. Los de la Mole. Los de arriba, yo me imagino que es como un soldado de Hydra. Sí, es cierto. Yo pensé que eran de Coloso, pero sí, ya vi. Es azul, no es plateado, es Bishop. ¿cierto? No, el de Coloso, te digo que está por la axila del tipo. Pero sí hay unos de Coloso. Ah, ya, ya los vi, ya los vi, ya los vi. La Mole. Hulk. El según yo, el que está arriba, como del lado izquierdo, es como de los Guardianes de la Galaxia, por el simbolito que tiene, que es el símbolo que luego usa Star-Lord. De Hawkeye. Luke Cage. El amarillo con azul, que trae también ahí como un efecto como de cadenitas. No, pero ese no es el de Wolverine, el de que dices que es de Luke Cage, ¿no es Wolverine? No, ¿podría ser? De cadenas, ¿no son como sus garras? Podría ser, sí, yo me fui como que podrían ser las cadenas de Luke, pero también podría ser Wolverine. Ahí está el de cable que tiene, les decía, tiene su bolsita, los del Capitán América, abajo los de Deadpool. Y yo también decía, ¿y no será de América Chávez? ¿El del Capitán América? Sí. Porque solo tiene... No, no, porque son las siluetas como del escudo, o sea, las franjas del escudo. Okay. Lo rojo con blanco. Los que están abajo de Deadpool no tengo idea, solamente se ven blancos como con algo, una línea ahí más, no sé. Y los de abajo, según yo, son los de Thor por los circulitos. Ok, ya. ¿No? Muy bien, qué detalle. La verdad es que sí, yo nomás vi, realmente nada más vi la imagen en los clientes. Ah, mira qué bonito que se compró los de Iron Man. No me ha fijado en todo, o sea, los de Cyclops están así... Sí. Tan obvio, si no los vi en su momento. No, yo sí, eso sí, fue los únicos que noté. Y qué buenas ilustraciones, la verdad, porque tanto Poe como Nikki están igualitos. A mí sí. Me encanta que o sea, tanto como Jen como She-Hulk se parece a Tatiana Maslany en los dibujos, y le pone unas expresiones muy bonitas. Mi favorita es la del elevador, donde se ve que van todos apretados, tiene una cara así como de ups, disculpen, se ve muy tierna, me gusta mucho. Sí, están muy bonitos los dibujos. Sí, es sí, igual sí. Que en Mandalorian, los dibujos que ponían al final eran claramente del storyboard, que no se parecían muchas veces al concepto final de la serie. Aquí es que sí, da la sensación de que lo han hecho después de la serie. O sea, sí, porque aparte complementa el episodio, además. Sí. Es que de hecho estos dibujos no son de preproducción. A diferencia de los de Mandalorian, que sí son ilustraciones. Es arte conceptual. Exacto, en este caso particular lo que están haciendo es emulando los dibujos que se hacen de los juicios. En la corte, ajá. Entonces es totalmente después de los episodios y están hechos y lo hacen muy bien, la neta, o sea, tanto los que ya están de base como los que ponen particulares para cada episodio, la neta es que... Se agradece, y esos tenis de Cyclops, alguien regálemelos, están increíbles. No sé si existan, pero sí, sí. No importa, alguien que los haga y que me los regale. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando, pero como dije, nuestra querida Bizcocha no está acá porque está enfermita. Muchos besos y abrazos, que te mejores pronto, pero eso no significa que no va a haber... Eso no significa que no va a haber pregunta Bizcochan, y yo les di una tarea, no sé si la hicieron, pero les pedí que cada uno pensara una pregunta tipo Bizcochan para hacerlos y que no les caiga de sorpresa que luego yo sea la que les pregunta todo. Así que díganme quién empieza. Yo tengo dos preguntas. Ah, muy bien. Yo tengo una. Ah, pues venga, vale, empieza. Empezamos con Ann porque tiene dos, una Ann, luego Vale y así. Okay. A ver, la primera es muy básica y tiene que ver mucho con el capítulo. ¿Alguna vez habéis registrado algún nombre para alguna web o alguna cosa? Claro, la covacha está registrada. Vale, sin llegar al presidente. Pero bueno, ok, la covacha. Es que Vale, lo que acaba de demostrar es que es como Jen. Estaba yo intentando. Vale, está registrada, ya no puedo registrarla yo. Mierda. Muy bien. ¿No han visto el copyright que ponemos? Sí, ahí viene. Que ahorita que dice eso, Valentín, creo que vale la pena recordar una anécdota, pues, de la cual seguramente Valentín, si se acuerda, no sé si Francisco estuvo al pendiente de esos chismes en aquel tiempo, pero antes de que de que todos fuéramos la covacha y demás, y existían esos dos sitios ñoños, o blogs, más bien grupos, que se supone que eran rivales, que era la Comcomics y la Covacha. Cuando Comcomics tuvo que cambiar de nombre fue porque era el que era como el líder, por así decirlo, porque era el que organizaba todo al principio. Cuando se peleó con todos los que estábamos haciendo más cosas de la Comcomics, dijo, pues si me van, porque lo corrimos, si me van a correr, yo registré Comcomics, así que no pueden usar el nombre. Bueno, oh, llévatelo, y nos cambiamos de nombre y terminó siendo Asamblea Comics, que después, digamos que terminó siendo absorbida por la Covacha, y ahora estamos de este lado. Pero sí sucedió algo así. Por supuesto que nunca registró nada. O sea, fue un berrinche y fue como de, órale pues, niño, sí, llévate el nombre, no te preocupes, podemos hacer más cosas sin ese nombre. Fue absorbida en un hostile takeover acá brutal. Ustedes no saben lo maquiavélico de Valentín para absorber a Asamblea Comics. Hoy en día hay mucha gente de Asamblea en la Covacha. Pero ya la neta es que lo último que se hacía de Asamblea Comics era básicamente Don Bestia, Don Héctor McCoy, saludos, que tiene su podcast, por cierto, de la ciencia y la ficción. Básicamente era él posteando, o sea, ya nadie se metía a hacer nada de Asamblea Comics, entonces fue como, y si la cerramos y ya mejor nos ponemos a dedicarle ese mismo empeño, pero a todos en un mismo sitio, o sea, la Covacha, y ya. Hubo invitación, sí, sí. Nuevo hostel takeover. Exacto, sí, fue todo fue armonía. Y ya. Que yo debo de admitir eso, que... Eso mismo dijo Citibank. Que me inspiré en los posteos de Asamblea Comics de las tiras, porque don Héctor McCoy era el que originalmente las ponía. Las tiras. Las tiras, cómics. También. Salseo. Pero bueno, yo no había considerado registrar nada, o sea, no tengo nada como para registrar, pero sí, después de todo, igual y sí, el nombre de mi página de física, igual podría registrarlo, pero no tengo, así que voy a buscar, si quieres robármelo, mala mujer. ¿Y cuál sería tu página? Broma, bien lista. Yo también dije, ¿va a decir el nombre? ¿Lo va a decir? No. Así no te pueden ubicar ahorita, o sea, no vas a invitarlo. No, claro que no. O sea, aquí está la señorita Melón con lápiz y pluma y confío en ella y la quiero, pero yo no sé en el chat, ¿verdad? Ajá. Por el chat, seguramente. Yo sí confío. Fíjate en que ustedes, yo no... Son gente, exacto, que apreciamos. Todos sabemos que son confiables. Yo también los quiero, pero de repente... Los quiero, pero no confío en usted. No sabemos quién puede habernos de los que no conocemos, no sé. Los quiero, pero hay límite. No sé. Dice Vané, handles vemos, mañas no sabemos. En ese Mr. Max no estoy muy seguro, ¿eh? No, pero bueno, contesten ustedes a ver si son tan valientes. No, yo ya dije que no. Yo no he registrado, pero sí hubo un momento en mi vida en el que traté de hacer varias cosas. Y me fui en México, los encargados de hacer el registro del Registro Nacional de Derechos de Autor es la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces tienes que ir y te dan trámites y resulta que saldría más caro de lo que yo quería. Mucho más caro. Hay cosas que puedes registrar rápidamente, muy baratas, pero tienes primero que meter una investigación para que primero investiguen que no haya otro parecido. Después de eso ya metes el proceso y tienes que, en fin, es burocracia al final del día. Y alguien me dijo, pues mira, para lo que tú vas a registrar, ármate el documento, mételo en un sobre cerrado, sellado, mándatelo por correo certificado, y si alguien te quiere hacer chanchullo, tú tienes las pruebas de que es tuyo con fecha, porque la onda de mandarlo con correo certificado es que le ponen un sello con fecha, y con eso ya puedes llegar y decir, miren. Se vuelve un sello oficial. Órale, muy también bien. También conocido como el derecho de autor de los pobres. Es muy así correcto. Así le decían, yo sé quién te lo dijo. No, porque no lo conoces. Fue hace 30 años, Carmen. O sea, básicamente bueno, creo que ya está vivo. No, pero precisamente, sí, porque fue, a mí fue, también me lo dijo. Ah, mira. Ok. Así fue, pues ya saben, chat. Todos vamos ya, a mandar entonces, los correos. Ponen un papelito el nombre de tu página, van y mándatelo por correo certificado. Y sí, sí, y luego sí, ya lo puedes decir en antena porque ya tienes tu certificado. No, de hecho hoy en día ya también es mucho más fácil, porque por ejemplo, si tú subes a la red, todo queda estampado, o sea, no hay manera de que, o sea, sí tendrían que ser unos hackers muy, muy, muy cañones para tumbarte todo y que no haya prueba absoluta de nada, porque o sea, todo queda estampado y todo tiene fecha. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, si alguien quiere, no, que no pueden porque ya está registrado, obviamente, pero si alguien quiere clonar la covacha o algo así por el estilo y decirle a Valentín, ya te tenemos secuestrado porque registramos la covacha, páganos una lana. Y a covacha. Pues. Y a covacha. Exactamente, y a covacha. Vale, puede llegar y decir, aquí están las pruebas de que el sitio aquí está mi sobre. Tal año. Exacto, de que está desde tal año, la firma digital tiene fecha, uh-huh, y de que lo hemos usado durante tanto tiempo, entonces. No va. Sí, o sea, sería algo muy similar a lo que pasó en el episodio. Sí, es lo que estoy viendo, todo se aprende, muy bien. Wow, ok, mira, qué buena pregunta, señorita Melón. A ver, supera eso, Valentín. No, mi pregunta era muy básica de qué superhéroe les gustaría tener unos tenis así como esos así bien bonitos. Ya ven que luego sacan los de, ahorita hay unos de Adidas, si no estoy mal, inspirados en Sailor Moon, o también los de Vans sacaron algunos de Marvel Vans. Y así, no sé cuál les gustaría a ustedes. La línea de Sailor Moon es de Vans también. ¿Sí? Ah, entonces no sé quién eran, de los... Y lo que hay ahorita, no sé si ya lo quitaron, pero incluso había hasta como un set grandote y todo en Mundo E de DC Shoes, pero de Star Wars. Hace mucho tiempo, ahorita que preguntas eso, sí, justo me quedé pensando como que estos tenis eran en diseños similares a algunos que salieron hace un tiempo, y no de Cyclops, pero los que sacaron de Wolverine, que eran de Reebok, a mí me gustaron mucho. Los de Wolverine y los del Capitán América. Su diseño era como muy deportivo, estaban muy, muy bonitos, y sí, obviamente los quería, pero pues en aquel tiempo creo que yo todavía era estudiante, entonces ni en sueños iba a poder comprarlos. No, y muchos ni llegan a México. La neta es que han hecho unos bien padres. Hubo varios de Marvel que sacaron ya del MCU. Había unos bien chidos, había unos de Spidey muy padres, los de Black Panther estaban increíbles, los del Capi estaban increíbles, pero pues, y dices, no voy a gastar 3,000, 5,000 pesos, si me va bien, porque la neta es que probablemente la neta, mis vicios son otros, ¿para qué te digo mentiras? También sacaron, con todo y lo que no me gusta, pero sacaron unos increíbles hace tiempo de Star Wars. El de Boba Fett estaba precioso. Sí. No me acuerdo si eran los de Han Solo o los de Vader, pero están bien, bien padres. Y ahorita, no me acuerdo el nombre de la compañía, están sacando unas botas de Star Trek que te puedes poner como con tu uniforme. Tienen el loguito de la Delta. Están muy, muy chidos porque además tienen base de tenis, pero son bota. O sea, quiero, o sea, me urge. Tengo que ver en cuánto salen y cuánto me sale la maldita importación, porque esas madres sí pagan impuestos como loco. Entonces, pues sí quiero esos botas. Estos que puse ahorita son de la misma colección que el de los que puse del Capitán América, pero díganme qué personajes son. ¿Es Wolverine con el traje café? No. De Sabertooth. De Sabertooth. Por eso el peluche que tiene ahí en la orillita superior. Ah, es cierto. No le vi el peluchito, sí, cierto. Arribita. Okay. Es como el peluche que tiene alrededor del cuello, el Sabertooth. Y a colación, ¿los usarían esos tenis? Ah, yo sí, totalmente. Sí. Hasta que se acaben. Yo por eso no compro de esos. Todos los días de mi vida, güey. O sea, sí, pero sin problemas. Yo, por ejemplo, sí he visto de la Mujer Maravilla, hay unos muy bonitos, pero no me gusta tanto esa combinación de colores. Entonces creo que me gustaría que hubiera de Jessica Jones. De Sabine Red, porque me gustan los colores que los personajes manejan. Entonces, creo que sí, y sí, me los pondría toda la vida, como dice Francisco Iguaco, sí, hasta que se acabe. Uno de mis planes desde que tengo 40 años, me saque el melate o me estabilice económicamente, es este, ya como que asumir mi edad, porque esto de chaburruquear a esta edad ya no está tan padre. Y empezar a usar traje todos los días, pero traje con sneaker para que sea chido, y me encantaría que los sneakers fueran ñoños, la neta. Pero compadre, neta, no hay nada más chaburruco que utilizar traje con sneakers. Con sneakers, con tenis. ¿Qué opina el chat? Digo, si lo que quieres es dejar de chaburruquear, no es la opción. Me gusta tu propuesta, pero creo que va en contra de lo que estás diciendo que quieres hacer. Yo digo que no le hagas caso, Francisco, vente. Cumple tus sueños. Ahorita vimos de esa colección de Reebok los de Spider-Man y ahorita los de Wolverine. ¿Tú de qué querrías? Yo hace unos años estuve a punto de comprarme las zapatillas de Leia, las de Star Wars, un modelo antiguo de Leia esclava. Estuve muy, muy, pero a punto, o sea, con las zapatillas ya en la mano, pero luego no me las compré porque me daría pena ponérmelas en la calle para que se estropeasen y se ensuciaran. Entonces dije, ¿para qué me las voy a comprar para tenerlas en casa? O ponérmelas, ir andando, ¡ay, cuidado, que me voy a ensuciar! Dije, mira, no, me como unas zapatillas para ponérmelas. Porque es que encima yo las zapatillas me las ensucio mucho, no sé qué hago porque tengo la manía de poner el pie encima del otro cuando estoy de pie. Entonces me las piso. Entonces nunca me las compré, te mando las fotos por Twitter. Okay. Y luego me gustaron también muchas unas de Evangelion, que no son superhéroe, pero las de Eva. Sacaron hace un año o así y eran una fantasía, pero esas eran como muy grandes. Pero tampoco me las voy a comprar por lo mismo, porque las piso siempre. Sí, no, yo iba a decir que también me gustaría unas de She-Hulk por los colores morado y verde. Y vean lo que la señorita Melón me compartió. Estas son las zapatillas de las que hablaba. Así que sí, igual también me andaba comprando esas. y aquí hay otras. No, es que sí, las de Leia de las que está hablando. De las pequeñas, creo. Ahorita les enseño de las que está hablando de Leia, que también están bien bonitas. Y sí, también me las habría comprado. No, yo estoy igual que Andrea, o sea, Team Melon Always, porque esa es mi bronca. O sea, me gustaría comprarlas, pero no, me daría pena utilizarlas, entonces, ¿para qué las compro? Claro. Sí, qué bonitas son. Sí, claro. Yo ya tengo una necesidad por estas de la princesa Leia. La zapatilla que más me compré fue las de Converse, las del orgullo, pero porque tenían la suela así, ¿sabes? Y esto me da igual pisarlo. Esa me refiero, es la suela, o sea, que es que tengo que pisarlo por narices. Y es la única zapatilla así como más así guay que me he pillado. ¡Ay, qué bonitas! Pero vamos. Yo tengo unas de Harry Potter, la verdad, y yo no soy fan, me las regalaron. Pero sí, también siento feo usarlas. Aunque sí, sí me gustaría. Pero bueno, Guaco, ¿tú tienes pregunta? ¿Y de verdad se fue Francisco? Se fue por su traje y sus zapatillas. Ok. Hueco, ¿tienes pregunta? Sí, muy simple. O sea, justo también en esta parte de los coleccionables, de que compra uno para usar y uno para guardarse. ¿Ustedes tienen algo así que digan, esto sí lo compré dos veces para eso? Sí, yo generalmente hago mucho eso con los cuadernos, con las planillas de estampitas. Sí, sobre todo cosas de papel o incluso con las plumas, plumones. No me gusta que se me gasten. Digo, ya no voy a tener. Entonces sí, compro doble ese tipo de cosas. Yo ahorita no lo compré doble, pero me lo regalaron doble. Entonces aproveché. De hecho, Guaco me regaló uno de ellos. El He-Man que salió hace poquito acá, vintage. Guaco me hizo favor de regalarme uno, Cacha me regaló otro. Entonces dije, güey, de por sí que sí lo iba a abrir, pero pues ahora tengo uno abierto y uno sin abrir. No lo compré. Sí, pero... ese es el sueño, señor. Algo así. ¿Tú, Francisco, si tienes algo que compres doble? Doble sí, un chip, pero para guardarlos en él, o sea, tengo... Pero nomás por... Ajá, sí, por mi pinche obsesión. O sea, neto, tengo tres o cuatro versiones, por ejemplo, de los New Teen Titans. Tengo los números sueltos, tengo los Omnibus, tengo los TPs. Y todos los manoseo, los abro, los leo. O sea, no están como para guardarse. Sí, tengo... De Star Trek no te quiero contar cuántas versiones tengo en DVD, en Blu-ray. Wow, ya no te la escuchas. Neta. Pero pero sí, todas las veo y todas las disfruto. ¿Cuántas veces? Cosas están pasando. ¿Mande? ¿Cuántas veces tienes Buffy? Buffy ya lo compré, la neta, dos veces nada más. La primera hace 20 años cuando salieron los DVDs, me los estaba comprando, los perdí en el divorcio lamentablemente, y los acabo de volver a comprar porque me descubrí que en eBay había unos sellados nuevos de fábrica, y la neta es que sí me salieron hasta mejor que los que tenía, pero sí los acabo de volver a conseguir, entonces llevo dos veces Buffy. Lo tengo los números sueltos, tengo los Library Edition. O sea, sí tengo. ¿Problema? Sí tengo pedillas. Las cosas como son. Sí. A ver, Ann, también tienes problemas. Ven, el grupo de apoyo está aquí. A ver, yo cosas repetidas, creo que solamente me compré Verónica Mars dos veces, la serie. Pero porque no lo quería comprar repetido, en verdad. Me lo compré una vez porque, como no llegaba a España en PAL, me lo tuve que comprar en NTSC. Y cuando ya llegó en PAL, me lo compré en PAL. Y tengo las dos todavía. Y luego sí es verdad que me he comprado alguna cosa repetida, pero porque a lo mejor he dejado alguna película a alguien y no me la ha devuelto. Entonces me lo tiene que volver a comprar. Porque... Nombres. Ah, no, ¿verdad? Es que no me devuelven las películas, ya no dejo películas, porque es que no me las devuelven. Y ahora le tengo una nueva teoría, o sea, una cosa. Cuando dejo algo a alguien, le hago una foto a esa persona con mi ojo. Es como el sobre certificado. Hombre, es que así, me acuerdo primero a quién se lo he dejado y tiene luego una prueba de, no, es que te lo dejé. Sí, sí, claro. No te miento, Watchmen le he tenido que comprar tres veces en mi vida. El primer TP de Sandman lo tengo que comprar tres veces en mi vida porque se lo he prestado a alguien y desaparecen. Y es como de, claro, es que a veces me da miedo recomendar algo a la gente. Ah, sí, está muy guay, yo lo tengo. Ah, pues déjamelo. ¡Ay! Sí, sí. Guaco, tú contesta tu pregunta. Sí, cosas, o sea, incluso a lo mejor más de dos veces, pero voy a decir que no es porque lo haya comprado varias veces, porque yo solo compré una vez Man of Steel, que fue porque tenía la cajita esta metálica en forma del escudo y una base de acrílico muy bonita, numerada y todo, y dije, esta es la edición que voy a tener nomás por coleccionista de Superman, pero me la han regalado como otras tres o cuatro veces, tengo una versión que trae la figurita, tengo la versión normal, tengo una versión extendida, no he abierto ninguna. Porque aparte si estás y de pronto un día la pasan en la tele y no hay otra cosa, digo, bueno, vamos a ver cómo vuela Henry Cavill y se acabó. Pero por ejemplo, o sea, de dos cosas, una para usar, que está aquí atrás, y otra para guardar, porque está guardado, pues el Darksaber del Mandaloriano. Pero eso tampoco fue mi culpa. Eso tampoco fue mi culpa. Ahorita mismo tengo las películas, las seis películas originales, bueno, una nunca salió, pero las películas originales de Star Trek, de la producción original, en región 4, en DVD. En región 1, en DVD, en una caja. En Blu-ray, en una caja. Hace unos años, por el 50 aniversario, sacaron una caja muy bonita. Vale, me hizo el favor de traérmela a Estados Unidos, la tengo. La acaban de sacar en 4K. Y obviamente me voy a comprar esa caja 4K, aunque no tenga reproductor 4K, pero me voy a comprar esa, porque además trae la primera película en edición del director que no había salido en Blu-ray, entonces tengo que tener esa maldita cosa, y además sacaron una caja edición especial de esa película con un montón más de extras, que también me voy a comprar. Tengo perillas. O sea, sí. Yo, en mi caso, y sí, yo pobre, ya saben, ni prole, yo sí compraba las cosas pirata, y después decía, no, le estoy fallando a mi compañía, le estoy fallando, cuando pueda me la compro original, entonces, por eso. El meme de Dexter diciendo, te he fallado, se basó en Vanessa. Sí, yo primero compraba, a ver, la voy a ver y, sí, está bien, la compro. Fíjate que así de cómics dobles, generalmente me pasaba con grapas y por güey. O sea, porque no me acordaba que ya lo había comprado, entonces... Singles. Sí, entonces tenía dos grapas ahí, ¿cómo no? Singles. Pero bueno, Francisco, tu pregunta. Ay, ya sabía, Francisco, tú nunca haces la tarea. Ahora... Usted chismecito, pregunta lo que sea, algo. Mi pregunta es... ¿Qué le pidieron al cura Hidalgo el día de hoy? Yo pensé que ibas a preguntar qué van a cenar. Pues sí, básicamente. Ya dijiste que vas a cenar pozole, o sea, ya no es que no, claro. Que fueron por pozole, no que iba a cenar pozole específicamente. Ah, Hidalgo. Ah. Bueno, digamos que cuál va a ser su celebración de... Mira, mano, traigo una playera de Capitán. ¿Te parece que voy a celebrar algo hoy? Qué payaso. Nada, no, sí, pues sí, vale, bien sabe, y por eso luego se limita con las burlas, que sí, en mi casa sí es la Navidad mexicana, y acá con mis sobrinos, pues sí, están muy felices porque es el cumpleaños de México, así que sí, hay guirnaldas de México en la casa, y también hay... Celebrar hoy o mañana, 16 de septiembre, como el cumpleaños de México, ¿no sería como celebrar nuestros nacimientos el día que cogieron nuestros papás? Bueno, entonces, ¿cuándo lo celebrarías? ¿El 27 de septiembre? Además, no es el no me acuerdo. Yo la promulgación. Se pasa como 3 años después, en realidad. Y aún así, es que nuestra historia, además, no es como en Estados Unidos que botaron tres en el mar y ya estaba como ajá. O sea, la nuestra tiene pedos porque en realidad la independencia no querían independizarse, ¿sabes? Entonces, fue un proceso muy complicado y después llegaron al poder realistas y Iturbide hizo un imperio. Valió, o sea, bueno, no le arruinen la celebración a mis sobrinos, ¿ja? Pero simbólicamente el grito de Dolores es como el grito de parto del país. Por eso. No fue el grito del parto. Y por eso queda muy bien tu analogía, Hueco, pero el caso es que está bien difícil saber cuándo fue eso en la vida de cada uno. Fue un embarazo de 11 años. ¿Cuál es el grito? ¡Viva México! La historia es un poquito más complicada, pero digamos que de forma resumida, un grupo de rebeldes que querían mandar a la goma a la autoridad del virrey, porque en la Nueva España los mestizos, los criollos y los indígenas eran, bueno, los indígenas les valen mal, eran considerados ciudadanos de segunda y de tercera clase, y querían como decir, en la covacha. Oigan, como nosotros. Es el cumpleaños de México, niños. No lo oigan, digamos, es el cumpleaños de México. El virrey y la virreina son Vale y Vane, nosotros somos los criollos de la covacha. Entonces, un día Guaco y yo decimos, ¿sabes qué? Necesitamos tener cierto poder en ¡libertad! Este lugar, porque, pero no, la neta es que está, ajá. Y resulta que los cacharon, y para llamar a las armas, un cura que estaba medio loco y varios, pero era muy simpático, la neta. Era muy simpático. Sí, la neta, era simpaticote. Ya después tuvo pedo, ¿no? Los tenía desde antes, pero bueno, el chiste es que era simpático. ¿Se murió? Agarró, se fue a la parroquia. Agarró un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y se puso a gritar, llamó a los feligreses. Exacto. Con las campanas de Dolores, de su parroquia. Dolores es una iglesia. Eso no se da, ¿no? La gente dijo, ¿qué pasa si la misa ya ha acabado? Se congregaron. Era como muy tarde en la noche, en aquellos años las 9 de la noche ya era como Y eso fue a las 11 de la noche del 15 de septiembre. Exacto, y salió con su estandarte de Guadalupe a pegar de gritos, de muere el mal gobierno, y viva Felipe España, lo cual es como muy extraño. Y el caso es que esos gritotes se han convertido como en un mito en la historia, y cada madrugada del 15 de septiembre para el 16 sale el presidente a pegar de gritos. Toca una campana y grita diferente. Cada presidente da diferentes motivos de viva, porque cada quien usa como de estandarte a diferentes héroes, entre comillas, mexicanos, porque hay quienes les cae bien Benito Juárez, pero hay a quienes les cae bien Venustiano Carranza, y diferentes personalidades, cada quien decide por quién gritar. Hay más que un pobre despistado que le cae bien Porfirio Díaz. Y no falta el pendejón que... Ah, sí, eso que dijo. Sí, hay algún pobre imbécil que extraña... La Paco Reseña del grito de independencia. Solo aquí. Perdón, pero pues es que traté de hacerlo rápido porque el pedo era mucho más complicado que eso, pero la idea es esa. O sea, se paró un güey a pegar de gritos. Eso marcó el inicio de nuestra guerra de independencia, que fue un desmadre. No sirvió de nada, pero marcó el inicio de nuestra guerra de independencia, y por eso se considera que el día de hoy es el cumpleaños. No, pero sí sirvió porque antes de eso sí era virreinato todavía. Ah, no, sí, seguro, pero después fue un imperio, o sea, digamos. Sí, y duró poco tiempo el imperio, tampoco creas, luego derrocaron a Agustín de Iturbide, y luego fue Guadalupe Victoria el primer presidente de México, y sí, seguimos con problemas, pero sí, sí hubo cambios, Francisco. Y seguimos siendo ciudadanos de segunda, o sea, así que tú digas, uy, qué bruto, cambiamos, I don't know. No sean amarguetics como los cobachos, y ustedes celebren que tienen un país en donde se pueden vestir y opinar de lo que quieran, porque en el, pues, un sí, país en el que el 15 de septiembre me puedo poner una playera del Capitán América, sí, y nadie te dice nada, que si fuera un régimen talibán ya te hubieran arrestado. Si vieron un tuit de la Guardia Nacional de esta semana, yo me preocuparía un poquito acerca de lo que acaba de decir Vane. Ay, no. Pero todavía no estamos en eso. Ya, paso a paso. Ya casi, todavía me espanta, también. No vayamos a eso todavía. Sí, no. Pero bueno, por favor. ¿Quién tiene más preguntas? O más bien contéstale a Francisco. Yo voy a cenar, No, pues sí, ya les dije que aquí sí hay pachanga. Entonces, pozole, tostadas, pambazos y quesadillas de esas que son fritas. Si me pongo una playera de la selección, ¿me recibes en tu casa? Sí, pues anda, ven. Te debe pierna. Pero ahorita, o sea, pozole, tostada. Mientras no sean de pata, mira, tostaditas de tinga, sí. O pura cremita, frijoles y quesito. Sí, de tinga y de picadillo. Pero bueno, ya ustedes tres ya pasaron con las preguntas. Bueno, mi pregunta es, y le van a pensar mucho, así que pues igual, y si tuvieran una marca, ¿cuál sería su eslogan? Así como Titania, que dijo que ella es fuerte y no sé qué. Yo sí, ¿vale? La tengo. Culo quiero, o sea, ya lo hemos hablado. Pero ese es tu lema de casa. También y también me sirve de eslogan, o sea, ¿por qué no puede ser muchas? ¿Por qué me limitas? Ok, está bien. Es esta filosofía de vida, Vale. Muy bien, vale. Alto rendimiento, bajo autoestima. Okay. Y últimamente lo del rendimiento tampoco es muy cierto, pero vea qué se le va a hacer. Ok. No sé, gente, creo que hoy los vamos a deprimir, entonces, a ver, Guaco, por favor, sálvame. No sé, pero últimamente sí traigo muy, muy presente la frase de una buena muerte es su propia recompensa. Ok, ya salimos del tono, en fin. A ver, Alan. Diría Worf, hoy es un buen día para morir. Es que no sabría cómo encajarlo, pero algo así como la ciruta de melón, que si muere de ilusión, pues compra esto y muérete de ilusión, ¿sabes? Alguna mierda así. Sí, algo parecido a lo de Guaco, pero sí. Claro, pero mejor enlazado, sí. Ok, muy bien. ¿La tuya? Nah, me choca porque las mías siempre son muy aburridas, entonces mejor ya no la digo, no sé, algo así como... Sé tú mismo, no sé, olvídenlo, ya estoy reprobada. No vives ensalada. Nada más porque no vino Virginia. ¿Sí? Bueno, también podría, o sea, una de las que se me ocurrió luego fue, ya que no tenemos ya en México al Tigre Toño, sí podría utilizar el riquísimo. Ok, eso está muy bien, me gusta. Perfecto. Pero sí lo tenemos, ahorita ya está hasta en Twitch, ya es streamer. Bueno, sí hay diferentes marcas que han, o sea, ya no lo pueden usar en los empaques, pero sí utilizan a los personajes en otras cosas, que no tenga que ver con los empaques. Ok. Ah, tu última pregunta. Mi última pregunta es, si estuvieses en algún juicio, os demandan por algún motivo, hipotéticamente, ¿a quién cogerías para que os representase? ¿A Pug? De la serie. ¿A Pug? ¿A Mallory Book? ¿A Charlie? Bueno, Charlie le he metido, aunque no tendríamos ni que meterle porque todavía no ha salido. ¿A Danny Bukowski o a Jennifer Walters? A Jennifer Walters yo la cogería sin broncas. ¡Ay, coger! Contratar, perdón. Sí, a eso me refería yo, obviamente. Mijo, la neta es que sería al revés. Sí. Pero en ese estricto sentido, después de este episodio, Jen, te amo montones, pero Mallory. Sí, yo también. Mallory, sí, sí salió muy chingona. Yo también Mallory, ¿eh? Híjole. Yo iba a decir Mallory, pero no, está bien, me quedo con Jen. ¿Te sentiste culpable? Sí, sí, sí. Y estamos viendo en pantalla una viñeta de She-Hulk donde ocurre justo lo contrario a lo que menciona. Bueno, no, hace alusión a su descripción en su Tinder. No sé cómo se llama la plataforma en la serie, pero sí que dice que necesita una cama fuerte y no sé qué. Pues ahí estamos viendo por qué. Pero... pues sí, ya contestamos todos, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, pues ya vámonos yendo, porque ya estamos desvelando mucho a la señorita Meloni y se me va a quemar el pozole. Entonces, pues a ver, tus anuncios parroquiales. Parroquiales, viene a ver que voy a hacer, como no está Virginia, reducir vuestro consumo de carne, lácteos, huevo y leche, gracias. Y miel, porque las abejas hace miles se las estamos robando. Reducir, reutilizar y reciclar. Y nada, pues la semana que viene, más de She-Hulk, una serie que estoy disfrutando muchísimo y ojalá que durase meses. O sea, un capítulo cada semana lo vería súper a gusto durante 2-3 meses. Sí. Muy, muy a gusto. De acuerdo. Muchas gracias, Ann. Saludos, la Biscochan. Mándale, bueno, dale un abrazo cuando la veas. No, que me contagia. Oh, ok, bueno, mándaselo por favor. A distancia, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale. ¿Qué? ¿Vale? Ah, vale. Vale de verdad de mí, no nada más de vale de ok. Nada, creo que no hablamos lo suficiente de Mallory. Pero sí fue un personajazo el que en un solo episodio lograron presentarla muy bien, eso me gustó mucho. Y igual que el señor de Melón, o sea, la verdad es que a mí no me importaría que tenga o no dirección esta serie, o sea, con seguir viendo episodios unitarios estoy más que bien, pero eso, Adorando She-Hulk. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga siendo mañana que tenemos los cómics de la semana, donde vamos a estar hablando acerca del Flash de Ezra Miller, al parecer, de Daredevil, de El Hombre Araña. La verdad es que vienen comiquitos muy, muy buenos. Y sorpresivamente el de Batman contra Robin estuvo muy chingón. Entonces, mañana a las 9:30 p.m. estaremos platicando en los comiquitos de la semana. Y no sé todavía si va a haber Covacheando de Princesas Disney este sábado. Si hay Covacheando de Princesas Disney, yo voy a estar por ahí. Y si veo el capítulo de la semana de Kobayashi Maru, también andaré el domingo ahí de polizón, acompañando al Capitán Francisco y al resto de la tripulación de la USS Covacha. Entonces, ah, por cierto, ya está disponible para suscriptores del YouTube el Ñoñonautas que le dedicamos a Rorschach. Entonces ahí para que también, si son suscriptores del canal de La Covacha, pueden ya entrar al canal y darle una escuchadita. Muchas gracias, Vale. Sí, Francisco. ¿Lo mejor es que qué? Lo mejor es que nadie se fue. Sí. Tus anuncios, Francisco. Muchísimas gracias. Perdónenme que me tuve que presentar tantito, pero estaba... ¡Wow! Muchas gracias, Vane. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Walt. Muchas gracias, simplemente. Pues un abrazote a los niños de Chang. Espero que se mejore pronto y que esté muy bien. Y por supuesto, un abrazo y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que parece que fueron bastantitos, la práctica se puso chida. Un abrazo a mi queridísimo Javier Sauri, feliz cumpleaños, carnalito. Y a mí de nuevo también estoy amando She-Hulk, me está gustando mucho el sentido del humor, la comedia, las historias y sobre todo de nuevo el arco de personaje que está pasando Jennifer. La neta es que me gusta mucho, sobre todo creo que es un personaje muy distinto al grueso de personajes del MCU, que usualmente son mucho más trágicos, mucho más complicados. Ella es una chica normal y su arco simplemente es un arco de autoconfianza, que me parece bastante válido y muy interesante, de nuevo, sobre todo por todas las implicaciones que estamos teniendo con los episodios. Yo, la neta, espero mucho para el final de esta serie, y como dicen, espero también que tenga una segunda temporada, pero a diferencia de Valentín, yo espero que haya segunda temporada de prácticamente todas las series, aunque estoy seguro que varias no lo van a tener. La segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier van a ser Thunderbolts y la película de Capitán América. Y pues muchísimas gracias por todo. Síganos, vean Koya Shimaru el domingo. Y Vane, si ya pudiste conseguir tu mes gratis de Paramount. ¡Sí! El logro de éxito viene con nosotros el domingo. Es muy chido tenerte por ahí. Ok. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, si ustedes escucharon la risa de la señorita Melón y leyeron sus mensajes que dice ¡Memeo! ¡Hulk Cantinflas! ¡El bigotillo! Es que Guaco ya regresó a Hulk Guaco. Entonces, Guaco. Episodio muy divertido, tanto de la serie como de la covacharla. Nos estamos viendo la próxima semana. A mí me encuentran como Guaco o como Sky Guaco, pues, en Twitter y en Instagram principalmente. Y sí, nos estamos viendo por acá. Muchas gracias a todo el chat que anduvo platicando, a toda la gente que nos estuvo viendo, aunque nada más estén así, como dice Sofi, viéndonos o escuchándonos mientras lavan los trastes. A toda la gente que nos escucha después en podcast o incluso ya en video, porque ya incluso en Spotify se puede ver el video. Muchas gracias también por andar por acá, gracias a las suscripciones que de acá de Twitch nos llegó hoy, una vez más menciono a Kiki Moniki y también a Elizabeth Ugalde, que mientras estaba dirigiendo la covacharla se resuscribió y lleva 15 mesesotes suscrita en Twitch. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos apoya de diferentes maneras, por ahí hablando de las suscripciones en YouTube y en Twitch, y ya, nos estamos viendo. Y el domingo tienes programa. Ah, caray, sí es cierto, sí, los domingos, bueno, los domingos tenemos la covacharla de Los Anillos del Poder a las 4 de la tarde, y los martes las Ñoñoticias Gamer, que también esta semana se pusieron bastante divertidas y sustanciosas, por ahí de las 9 de la noche, sí, y ya. Es muy raro verte así, pero... Dice que los domingos en la covacha son de orejas puntiagudas. Sí. Sí, de hecho sí. Y antes de despedirme, les comparto esto que la señorita Melón nos compartió y yo creo que tiene un mensaje también para ella. Léelo, Ann. Tatiana, te quiero. Que bueno, no, esta es Titania. Es Titania. Que estamos viendo en pantalla que Titania tiene su propio perfil de Twitter. Así que si quieren seguirla, vayan. Porque pues ya que se quedó sin nombre registrado, al menos que tenga más seguidores. Entonces, ya tiene que ir cambiando esa imagen de cabecera que tiene, porque todavía dice She-Hulk, ya no la puede tener ahí. Sí. Qué guafiesta eres, Waco. Oigan, y que por cierto, de Yamira Yamil me llamó la atención que le da por en como alfombras rojas y demás eventos donde hay más famosos, a los que de los que ella es fan se les acerca y así como de espaldas y los snifea, los huele. Ajá. Pues, ok. Es muy chistosa, Yamila Yamil. Sí, a mí me puede chifar si quiere, no pasa nada. Que más chife lo que quiera. Ok. Bueno, este. Se puede coger como abogada también. También, también. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así principalmente en Twitter, aunque a veces estoy más activa en Instagram, ya ni sé por qué, pero bueno, por ahí me pueden encontrar, y también me pueden encontrar los martes en las covacharlas de La Casa del Dragón y los domingos en las covacharlas de Los Anillos del Poder. También tenemos programas covachos toda la semana, ya saben, desde el lunes tenemos la covacha anime, el martes la Casa del Dragón y las New Noticias Gamer, como dice Guaco, a las terminando unos 10 minutitos, 15 minutos después de La Casa del Dragón, siguen las líneas de noticias gamer. Los miércoles tenemos Covacha en vivo y los jueves tenemos la covacharla de She-Hulk, los viernes los cómics de la semana a las 9:30, los sábados de Covachando y los domingos también tenemos cartelera doble, ya saben, con la covacha puntiaguda, o que era, de orejas puntiagudas. Bueno, pues ahí los esperamos. Cuéntenle a sus amigos, háblenles de nosotros y suscríbanse, por favor. A quien muchas más gracias confianza le tengan. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Antes de que se me olvide, les había quedado de pasar @ OK, OK, Infografía, es el Twitter de este que se llama Carolina Jiménez, que es la chica española que trabaja En visuales, y que de nuevo tiene hilos maravillosos desmenuzando cómo funciona la industria, y tiene por ahí, si le rascan bien, tiene un hilo extenso acerca de lo que ella cree y considera de lo que está pasando con sus hijos, para que lo vean ustedes a ver. La neta es que vale muchísimo la pena, además de que ya está bien guapo. La siguiente semana tenemos covacharla nueva, ya se me estaba olvidando. La siguiente semana empezamos con Andor. Y bueno, estén pendientes de las redes covachas porque tal vez haya ahí un cambio de horario. De nuevo, estoy traicionando como vale, pero ahorita veremos, ahorita hablamos de ese cambio y si sí, pues estén pendientes de las redes covachas. Yo sí sabía. Sí, pero la señorita me lo volvió a poner cara de ¡otra vez me lo estás aplicando! Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos pronto, disfruten si es que festejan, y si festejan, cuídense mucho, y si no festejan, pues también diviértanse y sean felices. Y nos vemos, viva México, adiós.